nuestra gala, lo peor del 2016. Aquí el equipo médico habitual, tenemos a Jojo, a Víctor, a Susana, a Puni y a Gua. No, tengo que morir, debo volver con mi mujer y mis hijos. Pero Máximo, ahora estás vivo, te necesitaba. Y al final, esclavo, la legión romana. Este año, además de a los haters, hemos tenido que sufrir a los lovers. Personas que llevan su admiración o amor a un producto audiovisual. ¿Cómo tienes que odiar eso? Porque el amor puede ser tan nocivo como el odio. Souls. Siguiente premio. Tiempo, tiempo. No. Nunca. Pues hago vuestra vida. Siguiente premio. Acabéis de. Has jodido la gala. Has jodido la gala. Esto ya no vale. A tomar por culo. Has jodido la gala. Queréis más vinagre. ¡Vinagre! ¿Cómo gusta el vinagre? Madre mía. Sigo siendo Erud. Sí. Perfecto odiador, porque lo odia todo. Todo le ha parecido mal. El Final Fantasy XV, que tiene un final para llorar. Que no sé qué. Es que esto está mal. Este libro de vinagre dorado se lo damos a Víctor, porque es la destilación del odio en su esencia pura. Y me voy con una lagrimita en el ojo y todo. Qué bonito. Habrá el sol. Vampiro, bienvenido, Lord Vinagre. ¡No, no voy a caer! ¡No! Ay, ojo conmigo hoy que no estoy bien, ¿eh? Que tengo un buen día. A ver, cuenta. O sea, uno se levanta pronto para ir a trabajar. Muy bien. Y dice, voy a evitar leer cualquier periódico, me voy a alejar de Twitter, a pesar de que tengo que trabajar con Twitter, me voy a alejar de leer determinadas cosas, no voy a entrar en ningún periódico, sea deportivo o no, porque últimamente les da por hablar de estos temas, todo con una sola intención, evitar cualquier spoiler de WrestleMania. ¿Qué fue ayer? Que fue, grabamos hoy un lunes 3 de abril. El 2 de abril. Pues la noche del domingo al lunes era la WrestleMania. Digo, no la vamos a poder ver hasta el viernes, porque la íbamos a ver hoy, pero claro, no, es que yo no puedo grabar otro día. Venga, grabamos el lunes, veo la WrestleMania el viernes, viviré toda la semana huyendo del spoiler. Que es difícil, ¿eh? Y es difícil. Yo he visto Twitter esta mañana y lo primero, sí. Pues estás ahí tranquilamente en el WhatsApp, tus colegas y tal, colegas que sabes que siguen el wrestling, o por lo menos saben que tú lo sigues. Claro, saben que el spoiler es complicado, que la WrestleMania es mejor no comentar de ella, nada de ella, hasta que sepas que se ha visto. Y lo primero que haces es te suelten un spoiler. Pero no uno normal. No, te sueltan un spoiler. Que no sé si tiene que ver con WrestleMania o es consecuencia de algo, lo que sea, pero tiene que ver con el wrestling. Y de repente luego, menos de 30 segundos después, preguntan, ¿se pueden hacer spoilers de WrestleMania, no? En fin, o sea, yo hoy... Mal, ¿eh? Mal, o sea que... Mal, o sea, fatal. Mal, muy fatal. Muy bechornoso. O sea, hoy... Bechornoso. No, hoy está vinagrito, pero hoy yo estoy un poco vinagre. Es el vinagrito de Tropicana. Vinagrito de Tropicana. Vinagrito de Tropicana. O sea, ya tenemos dos productos Tropicana, ¿eh? A ver si... Es que jode, la verdad es que a mí también me ha probado bastante. Así que a ver si sacamos dinero con lo de los productos, porque yo ya... Otra cosa ya no me alegra, ¿no? Esto ya... Yo ya hoy ni el sexo, ya esto. ¿Qué tramáis, morenos? ¡Cuidado! En fin, ya está. Hay que empezar y tirar para adelante. En fin, hola a todos. Esto es La Casa de mi Hermano, programa número 9 de la cuarta temporada. Y el primer programa de la primavera, así que un saludo a todos nuestros oyentes alérgicos. Hola. Hola. Gracias. Y algunos de los participantes también. En fin, que en el programa de hoy vamos a hablar de dos juegos similares en cuanto a concepto. Los dos son Sandbox, que han tenido quizás la mala suerte de salir casi a la par y cada uno además es exclusivo de su plataforma. De hecho, uno es el buque insignia de una nueva consola. Estamos hablando por un lado del Zelda Breath of the Wild y por el otro de lo último de Guerrilla Games, el Horizon Zero Dawn. ¡Qué bien hablado! Joder, es que decir esto bien... O sea, Horizon Zero Dawn... Ya verás cuando lo pronuncio yo. Yo por mucho que lo escucho siempre digo el Horizon. El Horizon. A ver, voy a intentar decirlo... ¡Ah, el Horizon! ¡Claro! ¡Ah, Horizon Zero Dawn. Vale, así también, en fin. A mí me han vendido ambos análisis como que son dos formas distintas de enfocar los sandbox. Vamos a ver luego qué nos cuentan Víctor y Yoyo, que van a ser los encargados de hablar de los dos juegos. También vamos a seguir con nuestro análisis de las sesiones del Festival de Cortos de Carabanchel. En este caso le toca el turno a los cortometrajes de comedia. Estuvimos allí y os vamos a contar lo que vimos en esta última sesión. Y vamos a tener noticias, tendremos nuestra película invitada, tenemos música chula, así que todo esto y más en esta nueva edición de La Casa de Mi Hermano. Un programa que vuela alto. Tan alto. ¡Como carajo! ¡Nos detienen! Que nos entalegan, truco. Bueno, pues ya tenemos hoy aquí a la alineación completa, ¿eh? Porque tenemos a Puni, a Yoyo, a Susana, a Víctor, a Guaz y a Elías. ¡Señor! Y Michael, servidor de ustedes. Elías, que cuando menos te lo esperas, pues deja su planeta. Aceptas y aparece a tu lado. Y baja a la Tierra de vacaciones. Me ha gustado más el tuyo. Hago chas, era hago chas. Él hace zas. Él hace zas. Tú haces zas. Tú eres más de zas, ¿no? Hace lo que quiere. Hace trap. Elías hace trap y aparece a tu lado. Oye, la palabra. En fin, que por cierto, hablando de también de Guaz, que se incorporó hace poco, por fin le has puesto las manos encima al No Man's Sky. O sea, ¿qué tal? ¿Coincides con el análisis que hizo Yoyo en el primer programa de la temporada? O con el comentario que hizo Víctor en el especial. O es el drama que dice la gente por internet también. No, a ver, yo estoy entretenido jugando, lo que pasa es que es un puto comevidas. O sea, claro. Es como cuando hablamos del ARK. Eso es. Que hay que echar horas y horas y... Tengo que coger un poco más de materia. Sí, necesito más titanio. Cabe más emerilio, voy a seguir buscando. Con las moneditas del Mario no nos pasaba antiguo. Eso. Con coger una vida nos valía. Bueno, creo que he hecho todo lo que había aquí en este planeta. ¿Qué es aquello que hay allí? Voy a acercarme a ver qué es. ¡Baliza! ¡Mierda! Un tigre polla. Pues a la hora de análisis. Tigre pucio. Además era el nombre científico. Sí, claro. Tigre pucio mongoliensis. Obviamente yo lo he llamado por el nombre vulgar. Claro. Porque este podcast es divulgativo. Para que lo entienda la gente. ¿El resto en qué estáis? Cri, cri. Yo he empezado la temporada en... Las temporadas en Diablo 3 en consola. Y has vuelto al Diablo 3. Está en un bucle constante. Estoy en un bucle de decir Diablo. Y hablando de justo cuando me quiero ir de Diablo, pasa algo. Diablo vuelve. No, sí, yo he tenido un montón de fiestas de esas. Justo cuando me iba a la casa, pasaba cosas. Es como en las temporadas de Buffy. Tú creías que iba a acabar, pero luego siempre había otra. ¿Has probado a contratar los servicios de un exorcista? Sí, es lo que necesito. Porque, joder, macho, en serio. Siempre que digo, bueno, ya está, creo que he hecho ya todo lo que había que hacer en Diablo, aparece algo que hay, algo nuevo para hacer. Cabrones, actualizan solo para joderte. Sí, señor. Oye, que Víctor ya no juega. Venga, vamos a hacer algo. Saca algo para que este juego otra vez. Porque yo tengo el Diablo, que me lo compré para jugar con mis colegas que tienen el Diablo y nunca había visto conectar para jugar con él. No sé. ¿Qué ocurre? Sí, pero llevo todo el fin de semana jugando. No conectado. ¿En qué está conectado? ¿En qué plataforma creo estás jugando? Porque lo tienes en todas. Me falta en Play 4, pero hay un subnormal que a lo mejor me hace comprarlo también en Play 4. Solo digo eso. Bueno, un saludo a nuestro no oyente. Sí, bueno, se niega a escuchar. Es un amigo que se niega a escuchar el podcast. No sé. Porque no dice que ya le calentamos la cabeza a los pies de semana. Normal, es lo que iba a decir yo. Bueno, eso es un drama, por cierto. Pero hablando de dramas, sabéis de verdad que es un drama. Yo estaba parando oyentes, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Cuéntanos. ¿Quién ha estado oyente, dice? No, ganando oyentes. ¿Has estado haciendo proselitismo? Claro, con el planeta. Around the Universe. Around the Universe. Entonces, eso explica muchas cosas. Sí, explicaría el último programa. Bueno, ¿sabéis que de verdad, lo que de verdad es un drama? ¿Qué es un drama? Pues os lo vamos a contar enseguida en nuestros problemas. Mundo. No, ha llegado un poco tarde hoy, pero no pasa nada. Tengo el puzzle. Bueno, Puni, tuyo es el vinagre, tuyo el poder. Cuéntanos, te toca a ti hoy. Pues el otro día yo iba ahí a echarme unos vicios a mi Fallout. Iba yo de peregrino a falotear. También en el farmeo máximo ya, porque es lo que le faltaba al Fallout, que la chatarra sirviera de algo. El caso es que Xbox estaba caído por... por doquier. O sea, no fue había el día que se cayó entrar. Todo. Qué dolor, qué dolor. No se pudo. Aparte de que quiero añadir vinagre con las putas siglas, esto es los cojones, de que hablemos todos con siglas, dejar las siglas ya, las palabras. Hay gente que no sabe lo que son, pero volviendo a eso, que es lo que teníamos guionizado y esto era mi cuña, sí. Pues no pude jugar al Fallout porque no me dejaba ni siquiera iniciar sesión. El Fallout ni siquiera es online. Y no pude jugar. Que luego... Claro, yo lo pensé y acabé jugando al Fallout para el móvil, al server. Que si quitaba el cable y sin internet podría iniciar sesión, pero el caso es que ya no lo hice, ya me amargó la tarde, ya no jugué al Fallout, yo luego me tuve que ir a hacer el Imperio del Monopolio, los martes en Radio Vallecas. Dos programas seguidos, bueno, no fui el único que le ocurrió eso ese martes antes de las 10:30, que es cuando empezábamos el programa. No, ciertamente yo quería jugar al Mass Effect. ¿El Imperio de qué? Del Monopolio, los martes en Radio. Bueno, no nos cantemos tanto con la cuña porque. En fin, porque a lo mejor yo también tenía cosas que decir. Todos tendríamos cosas que decir y no es para. Bueno, hacemos una ronda ahora. Ronda de cuñas. No, pero sí que es cierto, yo quería jugar al Mass Effect, que también es offline. Mass Effect. El Mass Effect 2, de hecho. Pero claro, el problema es que como es la versión. Que, la retro. Que dan, sí, pero es la versión que dan con el EA Access. Ajá. Necesitaba por cojones conexión. Claro. Pero cayó todo Microsoft, ¿no? Porque cayó Outlook, cayó. Sí, todo. No podía entrar. Se tropezó Phil Spencer, tiró a Major Nelson y ahí se ya. Se cayeron encima un cable, se apagaron los servidores y. La Coca-Cola cayó sobre el router y. Mountain Dew, ahí son más de eso. Y es verde. Claro. Y vamos, que la liaron parda. No se pudo jugar a nada. Yo, entre eso, porque además, para un ratito que tenía, decir, coño... ¿Qué semana estás teniendo? Para un ratito que tenía... Sí, últimamente... Para un ratito que tenía para jugar, y voy a jugar un ratito antes de hacer cosas, y... Veo que no puedo jugar, pero es que entre eso... Y lo de iVoox... Queridos amigos de iVoox. Sí, iVoox, yo tengo como 5 o 6 Twitter solo para ellos. No, oye, se le ha pasado un mogollón de gente, ¿eh? Poni sus luchas. Sí, pero le pasó efectivamente a mucha gente eso de decir, oye, ¿dónde están mis podcasts? ¿Dónde están mis programas? Los programas que yo he subido, ¿dónde están? De repente te faltaban un montón de programas y no eran los últimos. Claro. En algún caso sí era el último programa, pero de repente nos faltaba un programa de la segunda temporada, 3 de la tercera. Dijeron luego, no, es que hemos actualizado el servidor y hemos tenido problemillas. Ya hemos liado. Y ya sabes que cada vez que actualizamos, facamos. Siempre que actualizamos algo, ya sea la aplicación móvil o el servidor, la vamos a cagar. Cuando te descargas el audio y lleves 15 minutos y lo tengas que apagar, ya descargado, ya borrado, venga. Eso lo hacen, porque cada vez que lo hacen, entramos masivamente a mirar qué ha pasado y aumentan las visitas. Pero fue cojonudo el que cuando ya estaba resuelto, ¿no? Mike, ¿qué pasó? Cuando ya estaba resuelto, te dice, oye, ¿qué te ha pasado? Ah, sí. Cuando ya estaba resuelto, después de haber puesto varios tweets cagándome en su alma negra, recibo un tweet de iVoox. Hola, ¿podrías explicarnos lo que te ha pasado a través de este formulario? Y digo, sí, me voy a poner yo ahora a escribir un formulario cuando sabéis de sobra lo que ha pasado, porque le ha pasado no solo al podcast de la casa de mi hermano, sino a un montón de gente. Pero un día después, ¿no? Una cosa así, ¿no? Eso sí. Lo mejor es contestar con una imagen. Sí, algo que resuma todo. Algo así. Y un dedo. Cagando la mierda en sí, un dedo, no sé. Homer volviendo a meterse en el seno. Claro. Sí. Pues estas son las cosas que ocurren. Que nos ocurren en la casa de mi hermano. Esto es de iVoox, ¿cómo la lían, La lían mucho. Bueno, lo que nunca se cae, lo que nunca se desconecta es la actualidad, las noticias en la casa de mi hermano. Así que vamos con nuestro tiempo, el ratito que dedicamos a el parte. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. El tráiler de It se convierte en el más visto en la red a las 24 horas de su lanzamiento. Con 197 millones de reproducciones en tan solo un día, superó el récord de Fast and Furious 8, que llegó a los 139 millones de reproducciones allá por diciembre. Sorprende que esta nueva adaptación de la novela de Stephen King esté generando tantísima expectación, pues el tráiler ha sido más visto en un día que los respectivos tráilers de Star Wars, 50 sombras más oscuras o La Bella y la Bestia. Recordamos que el reboot de It se estrenará el próximo 8 de septiembre en cines y que está dirigido por Andrés Buscetti, al que conocemos de la película del mismo género Mama. Aunque puede que luego no recaude tanto dinero en taquilla, tiene pinta de que Warner va a triunfar con esta adaptación. Yo, bueno, personalmente no lo he visto porque, a pesar de ser fan del cine de terror, me pasa como a Bart. No puedo dormir, me come el payaso. No puedo dormir, me come el payaso. Maradona, el 10, el barlete cósmico, la mano de Dios, el Pelusa, ha iniciado acciones legales contra la empresa de videojuegos Konami por usar su imagen en el Pro Evolution Soccer 2017. Al igual que Lindsay Lohan, que demandó a Rockstar por usar supuestamente su imagen en el GTA V, el astro argentino ha instado a su abogado a que inicie acciones legales contra la compañía nipona. «Che, espero que no sea una estafa más utilizando mi nombre», publicó el exfutbolista en Facebook, junto con una foto del videojuego en el que se mostraba al futbolista con su puntuación y sus habilidades en el juego. PES 2017 usó de forma ilegal la figura y el nombre de Maradona. Vamos a accionar a Konami con todo, declaró el abogado desde la cuenta de Twitter. Pibe, ¿qué tienes que decir a aquellos que dicen que te estás metiendo en fiestas legales para nada? Que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Ustedes me trataron como me trataron. Sigan mamando. Marvel y Sony han confirmado que sí, que habrá película de Veneno, el enemigo nacido de las páginas de Spider-Man, y del cual ya vimos una aproximación en Spider-Man 3. A lo mejor era lo poco salvable y tampoco lo era mucho de esa película, por cierto. Poco se sabe hasta ahora, solo que se estrenará en 2018, que va a combinar acción, terror y ciencia ficción, y que tendrá una calificación R. Se apuntan así al éxito que han tenido Logan y Deadpool. Sin embargo, aunque el personaje en origen forma parte del universo de Spider-Man, ya han confirmado que no tendrá ninguna relación con el universo cinematográfico de Marvel, a pesar de que el nuevo Spider-Man, que se estrena el próximo mes de julio, sí que está integrado en ese universo como ya vimos en la Civil War. Vamos, que todo bien, excepto ese detalle. Una pena, con las ganas que tenemos nosotros de ver a Veneno repartir palos a Spider-Man y a los Vengadores. Vamos, que nos gusta Veneno. ¡Danos Veneno! ¡Vamos, Veneno! El IVA cultural por fin ha descendido del 21% al 10%, pero no todas las vertientes culturales están de enhorabuena, porque el cine no forma parte de esta rebaja. ¿El motivo? Pues que no es en directo, a diferencia que las representaciones de teatro, los conciertos y servidor, pues no tiene nada en contra de ello, más que lo obvio. ¿Por qué el cine no? Siendo una actividad que multiplica visiblemente su asistencia y por tanto sus ganancias cada vez que recibe una rebaja en el precio. Esta industria ha de estar agradecida a los 150 compromisos para mejorar España, fruto del pacto entre PP y Ciudadanos. En fin, sin entrar ya en política... ya era hora de que el sector cultural viera llegar esta rebaja, pero muy desafortunado, realmente desacertado, que solo fuesen actividades en directo, dejando fuera al cine, que seguirá sufriendo la baja afluencia de público debido a sus altos precios. Esto es una guarrería, y la guarrería lo hacen los guarros. Battle.net ya no existe, o mejor dicho, los herederos de Blizzard ya se han cansado del nombre que hizo famoso su servicio online y han decidido renombrar la aplicación que se usa desde los ordenadores para acceder a los juegos y servidores de la compañía. Esta pasa a llamarse como la propia empresa Blizzard, quienes lo explican así. Cuando creamos Battle.net, la idea de todo un servicio vinculado a tu juego no era más que un concepto novedoso, así que decidimos centrarnos en explicar qué era el servicio y cómo funcionaba, dándole otro nombre. Con el tiempo nos hemos enfrentado a varias confusiones y problemas por tener esa doble identidad de la que todo depende. Y como el concepto de soporte multijugador ya está bien entendido a día de hoy, hemos llegado a la conclusión de que es necesario mantener separada la identidad de lo que es nuestra tecnología. Ketchup. Ketchup. Ketchup. Ketchup. Ketchup. Oh, esto ya es demasiado. Laudrup, Villa, Luis Enrique, Figo, Ronaldo, Prosinecki, Schuster, Mourinho, grandes chaqueteros de la historia, a los cuales ahora se suma Josh Whedon. Ya que cambia de casa y se pasa a DC para dirigir la película de Batgirl, que como él mismo dijo, quería dirigir una película de una superheroína. Y no hablamos de ese jaco bueno que venden en Valdemín Gómez, sino de una superhéroe femenina. Y en Marvel no había planes a corto plazo para una standalone de Viuda Negra. Ha decidido fichar por el archienemigo histórico. Ten cuidado, Josh, o puede que te tiren alguna cabeza de cochinillo. Hoy, mañana y siempre, con el Barça en el corazón. Para todos aquellos que lo deseen, desde este mes la empresa Pixar ofrece un curso online gratuito de animación. Pixar in a Box, en la web Khan Academy, es un curso muy bien estructurado en el que podemos encontrar todo lo necesario para aprender animación. Desde efectos como explosiones, partículas de agua, hasta cómo articular un personaje o hacer fondos. De la mano de los creadores de Toy Story y Buscando a Nemo, podemos aprender todo lo necesario para hacer nuestra propia peli o serie de animación. Y lo mejor de todo, gratis. Y lo mejor de todo aún, en español. Pocas oportunidades como esta y en la vida. En un mundo en el que el beneficio empresarial impera, desde la casa felicitamos a Pixar por esta iniciativa. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, sí señor. Planescape Torment recibirá un remake para PC y tablet este mes que ahora comienza. El mítico juego de Black Island volverá a 4K, banda sonora remasterizada y una serie de mejoras que modernizan un título ya mítico en la historia de los videojuegos. Zoom sobre el mapa, loot más rápido, log en el combate, serán algunas de las mejoras que tendrá esta remasterización. Los responsables de tal son la gente de Bindog, que en los últimos años ha modernizado títulos míticos como son las sagas Baldur's Gate o Icewind Dale. Estas remasterizaciones, junto con el éxito de títulos actuales como Pillars of Eternity o Tales of Numenera, han revitalizado de una manera de hacer videojuegos que ya juegos de rol que ya creíamos perdida y que tantas buenas horas nos hicieron pasar de antaño. Los viejos roleros estamos de enhorabuena. ¡Salgamos a celebrarlo! Las críticas previas al estreno decían que iba a ser algo terrible y apocalíptico. La peor serie de Marvel de la historia, peor que Luke Cage, que iba a matar el universo Marvel de Netflix. Pues mala suerte para los apocalípticos, Iron Fist, puño de hierro en el idioma de Cervantes, se ha convertido en el estreno más visto de Netflix según los últimos datos, tal y como informa la revista Variety. A nadie se le escapa que la serie ha tenido críticas negativas antes y después del estreno, pero lo cierto es que, aún con sus fallos, que los tiene, ha logrado una amplia legión de fans que esperan ahora el estreno del mega crossover de los Defensores con el resto de héroes de la casa. Y yo me pregunto, ¿qué tendrán ahora que decir aquellos sesudos críticos de televisión que presagiaban casi la destrucción de la plataforma por culpa de Danny Rand? He ido de sobradete y me han pintado la cara. El matrimonio Warren se enfrentará a una fuerza paranormal que no esperaban, los derechos de autor. Gerald Wright, el autor del libro El Demonólogo, reclama a Warner Bros. $900 millones y afirma tener un acuerdo de exclusividad con Lorraine Warren. Y no solo eso, sino que los productores de la saga de terror tomaron su trabajo como referencia sin ni siquiera citarle, al menos su libro, publicado en 1980, y que cuenta con las historias acontecidas a este matrimonio y sus investigaciones del oculto, Muerte de Envidia, Iker, se hizo bajo el contrato de que no existiese ninguna otra obra que compitiese con la suya, de manera que el autor opina que todas las películas de la saga incumplen dicho contrato. Y no demanda solo a Warner, sino también al director de las películas y la productora. Esta demanda llega justo antes de la llegada de Annabelle 2, y puede que suponga una zancadilla a esta, y tal vez sea por motivo de que no entorpezca otra película, de El Conjuro. Y es que parece ser que no es la primera vez que esto ocurre. En abril de 2014, Evergreen Media Group demandó por lo mismo, pero perdieron. Si esta vez la demanda saliera victoriosa para el autor del libro, la saga podría correr gran peligro. Esta es la última locura de los separatistas catalanes. El día que Australia fue sarnadeada, ¿vivíais con miedo a que un terrible tornado de tiburones, o por el contrario os da igual que un escuelo pueda salir disparado de un tornado? Pues en el pueblecito Sereno de Air ahora sí que se creen las películas de Sarnado. A finales del pasado mes de marzo, el ciclón Debbie impactó contra las costas australianas y una de sus víctimas fue un tiburón todo que, debido a la crecida del agua, llegó hasta las calles de Air. ¡Se está acercando al atril! ¡No pretenderá hablar! ¡Snarky! ¡Hablar! ¡Hombre! Perdón, vuelvo a empezar. PETA, la Asociación Defensora de los Animales, no lo que yo me fumo de cuando en cuando, le ha reclamado a Nintendo mayor realismo a la hora de ordeñar a las vacas en el minijuego Milk de Undo Switch. espera, por favor. La organización reclama más realismo, ya que según ellos faltan sonidos, de los que emitiría el animal al ser ordeñado, ya que no es algo que al animal le resulte placentero. Esta es una más de sus últimas quejas, junto a lo del Farming Simulator por no incluir la matanza de animales, o la que ya comentamos aquí mismo sobre la petición de retirar las pieles de los juegos de Games Workshop. Opa, yo viajé en corra, pasa gallina, hoy pasa menino. Opa, yo viajé en corra, pasa perdices y esos pajarillos. Opa, yo viajé en corra, pasa guarrilla y pasa guarrillo. Opa, yo viajé en corra, pasa una potra y con su potrillo. Yo te ayudo a arrancar la murci, yo te ayudo a pintar la enrobe, te ayudo a sacar la papa, te ayudo a lo que haga falta. Pero que sepas que, opa, yo viajé en corra. Bueno, pues estas han sido las noticias. Me llama mucho la atención lo del tráiler de It. ¿Alguien lo ha visto? Bueno, ya sé que Susana no, porque le da miedo. Y yo lo empecé a ver y lo quité. Muy bien. ¿Con vivero contéis? Claro, luego está Víctor. Yo tengo una receta como cuando de pequeño era gordo, en el colegio me decían, este chico no puede correr para mucho, que él se le rozan las piernas. Era para que lo hiciese en educación claro, física, ¿no? Eso es, pues y luego, es igual. Y luego está Víctor, que hizo una promesa a la Virgen y no puede ver. Tolerancia cero a los trailers. Es intolerante a los trailers. Soy intolerante a los trailers, de sí. hecho, es súper curioso. Para el Cinema Straight. No, no, mola mucho ir al cine con él y como haya trailers al principio... Me pongo la capucha. Se pone la capucha de la chaqueta y claro, se pone, es que cualquiera que lo vea parece... Parece Kenny. Y me tapo los oídos. O sea. Sí, sí, hombre, es un espectáculo. Algo oyes, pero. Es un espectáculo. Pero entre eso. No pues escucharle... Está de que no vaya yo al cine contigo, porque en el momento que te tapas te empiezan a caer hostias y digo, ¿quién es? A mí me tocó roncar el otro día. Entre eso y escucharle roncar, porque son ronquidos en el cine viendo Logan. Bueno, que la gente ronquido, se giraba. Ronquido, fueron. Sí, según vosotros ronqué. Yo sigo diciendo que relajé los ojos. Sí, relajé los ojos. Relajé los ojos, pibe. Y vi a un tío muerto. Volví a relajar los ojos. Y a los ojos los tenía relajados. Pero... Es que iban por el desierto, tío. Entonces, claro, pero los ojos los tenía relajados. Pero también el coche le da sueño. Ay, claro, es como, no. Soy como los niños pequeños. Claro. Que para que se duerman le dan una vuelta. Una vuelta a la manzana. Bueno, pues el. Pues me duermo siempre en los coches. No te digo eso, ¿eh? Muy bien. Sí, verdad. Morir a dormir un día. Sí. Nunca menos mal que no conduce. Claro. Nadie más lo ha visto, entonces, aparte de. No, no. Bueno, pues lo tenemos que haber visto. ¿Lo has visto tú? Yo sí. Y es muy bonito. Claro, no. Tiene ese. Qué bien, algo que solo ha visto Michael. Es algo suyo. No, está muy bien. Es ese aire. Han querido buscar ese aire ochentero buscando el, a mí me han dicho la que nostalgia, han hecho un vídeo por ahí comparándolo ya con la sí. con la película, bueno, la miniserie aquella, la miniserie aquella con Tim Curry. Y han hecho PC como. Y Pennywise. El nuevo Pennywise. Da cangelete. Qué buen grupo, ¿eh? Hombre, también. Superar a Tim Curry es difícil, ¿eh? No, pues este. Da cangelete. Y el niño diciéndole que todos flotan y tal. También. Está molón. Bueno, lo del IVA cultural. Ha habido una cosa. ¡Vamos! ¡Suelta vinagre más! Cuando has leído la noticia, has metido una cita, pero te has olvidado de decir quién era. Yo me imagino que era de Ciudadanos, los que decían que gracias a este pacto. He dicho que el pacto era de PP y de Ciudadanos. Sí, pero claro, que parecía que lo decías tú. Lo de que gracias a este pacto, sí, España se va a beneficiar. Sí. Tenía que haber hecho acento. Me muy bien. Vale, sí, no, que si era por eso, si era. No. Era gente de la cita. No, pero ojo, el cine no. Al cine no le baja. Porque no es en directo. Pero los toros que son en directo sí. Claro. Claro, pero porque es matanza. Pero claro. Si lo grabas y quedas para verlo, pues no. No sé. Cosas raras. Están locos estos romanos. Como Maradona. Maradona. Che pibe, barrilete cósmico. Ha dicho, me he levantado y. Hace mucho que no salgo en las noticias, ¿verdad? Sí, pues vamos exactamente a mejor un mes. Ostras, la madre lo parió. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo vino a jugar el Nápoles a Madrid? Pues hace dos semanas, ¿no? No, un mes y medio a lo mejor. Un mes y medio, sí. Mes y medio. Porque fue cuando. El Pro, el 2017, lleva desde octubre. En y la se, calle. Claro, y se ha dado cuenta, ahora. Sí. Y luego es que. Me va lo suyo. Tú ves la imagen y es Maradona, joven. Es sí, decir, sí. Maradona de la época. Maradona de del Barça. En el Barça. Con su pelazo por la pelusa y ya está. Y pone que tiene 97 puntuación, 97. A lo mejor es que quería un 99 o algo. Pues hay muchos jugadores que se quejan de esas cosas 90, cuando salen los. Tenía puntuación 97. Las valoraciones sí, en el Madden. No, tal y cual. Y habilidades, esta. A lo mejor ha mirado las habilidades y ha dicho, oye, que no me gustan. Habilidad de gol con la mano en FIFA. Claro. Esas no están. Estaba yo. Estaba a punto de decirlo yo, pero digo, no, se me va a adelantar yo. Vamos a dejarle, que es muy suyo. Decía. Es un muy del. Ha dicho Konami, es decir, un representante de Konami ha dicho que bueno, pues que haga, lo que haga lo que quiera, pero es que en los 90 eso no pasaba, que ellos podían coger a quien les saliera la polla y es más copyright no, pero también depende del es más todo lo de la, los derechos que tengan con las asociaciones de jugadores a o ver, con las ligas la FIFA, es decir, no, con el FIFA nunca ponen pegas porque está la FIFA, está el FIFA, está tiene la licencia FIFA, oficial, entonces ahí todo el mundo va yo. Pro, pues la tiene como, pero tiene alguna licencia, tiene cositas ahí, pero es más fácil atacable en ese sentido. Mira, en el Madden, por ejemplo, hay jugadores o entrenadores incluso que no salen representados porque tienen acuerdos con físicamente con marcas. Claro, porque no tienen, porque el Madden derechos no está claro, en la liga. Madden, claro, efectivamente, Madden tiene el acuerdo con la asociación de jugadores. Sí. que también incluye a los entrenadores. Sin embargo, hay algunos que no están dentro de esa asociación. Es el caso de Belichick, el entrenador de los New England Patriots. Y claro, tú cuando estás jugando al Madden y ves al entrenador en la banda... Es un genérico. Sí, tú le ves... Es uno random. Y dices, no, ese no está. Está muy delgado para ser... Sí, eso pasaba, lo leí hace poco además, con el NBA Jam, que por qué no estaba Michael Jordan, y era por eso, porque como tenía los derechos con Nike, no era algo que pero podía meter en el juego. Pero son juegos que están ahí como sorteando. Que no, son claro, obviar el dato y ya está, ¿sabes? Pero que, vuelvo a repetir, 2007, es más, es juego free to play, si no recuerdo mal. O 2017. Tiene una, o el 2017. El free to play, tiene un modo que free to play. Pues digo, pero, clave, pero también estará, a mí me firma la, pues tú, no seguramente sé. Tendrá una opción de cromos y también estaré. No, es que lleva como dos años, lleva como eso, un año y medio. Por lo menos, y es ahora cuando dice: oye, hostia, que salgo en el juego. Aburre, déjale. Ha dicho: mira lo que tienes ahí suelto, te va a un pollo. Ha dicho: no, pues claro. Venga. Pues nada, que la chupe, güey. Está para sus cosas. Oye, Susana, ¿vas a probar el programa este de Pixar? He estado ya curioseando, sí. ¿Y qué tal? ¿Vas a hacer algo? Bueno, no sé. Ay, ya veremos, ay. Ya veremos. La casa de mi hermano, la serie Flash. Sí. ¿Pero no. Es por web? Es por web todo. No hace falta bajarte ningún programa. No, por vale. Vídeos. Es que aquí siempre hablamos de que yo hace cosas de diseño y tal, pero la que es artista de verdad de la familia es Susana. O sea, tenéis que ver, los dibujos que hace son brutales. Es la artista en la lista, lo tiene todo la chica, ¿eh? Lo tengo todo. Ay, qué suerte, qué suerte tendrán algunos. ¿Eh? Guiño, guiño. Guiño, guiño. Y además es una buena cuñada. ¿Qué iba yo a decir? ¿Por dónde íbamos? Por el programa este. Pero es fácil de utilizar, o sea, para alguien que no está especializado. Sí, no, pero cosas. Que no es ningún programa, son clases. En plan, de física de fluidos. Y te enseñan, pues cómo se mueve el agua, las partículas de agua, el aire. Pero como luego, anatomía. Como visto videotutoriales de YouTube. Como vídeos, sí. Pero sin ningún programa o con un programa. El programa no lo he mirado. No sé, sé que utilizan un programa, pero no. El Maya será seguramente. Claro, no tendrás que descargarte. Hola, amiguitos de YouTube. Pero esto es todo gratis, es la plataforma del Khan Academy, es de como de curso. Cursos online totalmente gratuitos, llevados por voluntarios y donaciones, todo. Mira, mola mucho. Y una cosa, lo que ha contado Guaz del el sarnado australiano, creo que ya lo contaste en otro programa, pero nos puedes recordar. Esto es posible. Puede, hombre, es muy, muy posible. Que puede posible. Ser. O sea, porque... no a lo mejor 100 tiburones, pero. Pero un tiburón sí, porque ha salido volando del agua, ¿sabes? Con la pilla al tornado. Imagínate pues el tiburón ahí, voy nadando, soy claro. Depredador, El hiperespacio. Hiperespacio. Claro, como no, realmente esto por lo que comentan en la noticia, le pasó, pero siguiendo todavía en el agua. Llegó la crecida. Le metió en tierra. Dijo que era guapo, ha puesto calles en este bar. Y ya de repente dijo: hostia, ¿qué hago yo aquí? Me he metido sin agua. Te imaginas, te sales del garaje, voy a currar, cariño. Y dices: mira, llamas al jefe y dices: mira, voy a llegar tarde porque tiene una grullilla. Aquí está un tiburón toro que hay aquí en mitad de la carretera. Mira, Tom, que voy a llegar tarde. Oye, y hablando de Iron Fist. Aquí creo que algunos ya habéis visto algunos capítulos, yo ya me terminé la temporada. A mí me falta uno. Te falta uno. Sí que es verdad que la serie pues tiene sus fallitos, le cuesta arrancar, tiene un comienzo un poco lento. La ha visto Sandra y a mí me huele a vino, No sé, cosa que... Está muy bien. No es tampoco... A mí se me gusta. No es tampoco muy distinta de las series de Netflix, Daredevil y tal, que también le puede costar un poco arrancar. Lo que pasa es que Daredevil era la novedad, Jessica Jones también era otra cosa. Luke Cage tenía el problema de que todos... Es muy todos, de barrio. Era muy de barrio. Luke Cage... Si lo hubieran, era imposible, obviamente, teniendo en cuenta lo que pretenden montar, pero si lo hubieran ambientado en los 70, hubiera sido cojonuda. Sí, porque es muy de barrio. Pero tienen lo quieren aunar todo, entonces, claro. Pero tiene el problema, Luke Cage, de que todos los personajes molan más que Luke Cage. Claro. Todos molan mucho más. Y en Iron Fist. Pues yo no lo creo tampoco, ¿eh? ¿Sí? ¿No? No. Fíjate. Yo creo que cada serie está bien para su personaje, Eso es otra cosa. Está en homenaje al cine acción de los 70. Yo cuando digo que. Yo cuando digo que todos molan más es que todos los secundarios que aparecen en Luke Cage. Bueno, pero a Daredevil le pasa lo mismo con Punisher. Es que claro, los que ponían cuando salen claro. Mucho también. Eso es la diferencia. Y en Iron Fist pasa una cosa similar. Tiene unos personajes secundarios muy muy buenos, sobre todo el de Colin Wing, que es acojonante. Y a veces dices, me importa mucho más o me mola mucho más Colin que lo que haga Colin y que el propio Iron Fist. Sí, también un poco. ¿Y el homenaje a los 70? Condicionó el cine de acción de los 70. Bueno, tiene algunas cositas de... Porque hay muchas artes marciales. Sí. Ya, punto. No, tiene sus guiños. Punto. Tienes, sí que tiene sus guiños, los títulos de cada capítulo, que sí que representan algunas cosas así. Pero bueno, quizás lo de las artes marciales. Claro, el peor favor que se le puede hacer a esta serie es compararla con Daredevil. En todos los sentidos. Primero, siempre la vamos a comparar con todas las anteriores, es inevitable, pero es verdad que es una serie que es independiente en ese aspecto. O sea, intentar comparar a Daredevil con Puño de Hierro es como comparar a Spider-Man con Iron Man. ¿No está más cercano a Arrow, por ejemplo? Sí, porque llega a la ciudad y quiere hacer cosas, pero no, y ha estado desaparecido. Pero él. Sí, como Albert Rivera ya. Claro, política, también. Esto, una cosa así. Pero eso es un poco la comparación con Arrow. Pero cuando digo que compararlo con Daredevil le hace daño, es no solo por eso, sino por las escenas de acción. Y ahí sí que es verdad. Las escenas de Daredevil me parece que están mejor rodadas que en esta. En esta se le nota mucho el cartón. O sea, se nota mucho que cuando el hombrecillo, que lo intenta el hombre, intenta hacer artes marciales, pues el rubio de Parchís, ahí el rubio de Parchís, rubio de Parchís. Es el caballero de las flores. Ese caballero se rola hasta ahí. Es el caballero de las flores. Sí. Cuando, pues, cuando no se falta, cuando se ponga el pañuelo se le va a quedar muy hito, ¿no? Arriba. Que cuando se nota que cuando está el especialista haciendo, están los especialistas haciendo las escenas, wow, todo fluye mucho más. Es como cuando el ojo que el tipo no es que él lo haga mal, pero va, se nota que es mucho más lento. Y luego llega el otro, que es la hostia de rápido, y se nota el cambio, ¿o qué? Se ven un poco más los cambios. ¿Ves las escenas? Los primeros planos que hace así con el puño y luego el siguiente plano. Tú cuando le dices, si le veo la cara no me puede matar, si dejo de vérsela me mata. Claro, es una cosa, pero bueno, que aún así no está mal y la serie está bien, disfrutable, y sigo diciendo, para mí lo mejor de la serie son los secundarios. También es verdad que la serie ha tenido un problema y son las polémicas estas absurdas. Cuando salió este hombre elegido, la gente se llevó la mano a la cabeza. ¿Cómo pueden haber cogido a este tío? Que hubieran cogido a un asiático. Vamos a ver. Igual que nos... Y dale perico al torno. No, pero vamos a ver. Igual que nos quejamos cuando dicen ¿por qué le han cambiado la raza o el sexo a este personaje? Coño, el personaje de Daniel Rand de toda la vida en Puño de Hierro ha sido un tío rubio de ojos azules. O sea, es que... O sea, que luego se convierte... La elección es perfecta. Tiene el pañuelo y todo este rollo en la cabeza, pero... Claro. Pero bueno, también es verdad que yo he leído a gente quejarse de la segunda temporada de Daredevil diciendo, a mí es que salgan ninjas me saca de la serie. Hombre, está Elektra de por medio. Es que Daredevil... Pregunto, estando Elektra, tiene que haber ninjas. Es que hay ninjas. En Daredevil hay ninjas. Están en fin. Pero bueno, que la serie está bien. No es la mejor de todas, pero está bastante bien. No hay que ir más. Hablando de polémicas absurdas, nuestros amigos de la PETA, Yoyo. Pues eso, yo sé que quieren... Caso, casito, caso, quiero caso. Que cuando ordeñes las vacas en un juego agradable que como es el Nintendo Switch, pues suena ahí el... ¡Por favor, déjalo! Bueno, pues cada uno con su tema, ¿no? Bueno, ¿no? Cada uno a sus fiestas, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, sí, ¿no? 11 contra 11, inicio de partido. Esto se suma, aparte de todas las que has dicho, a una de mis favoritas, que es cuando se quejaron porque en el Assassin's Creed 4, el de los piratas, se quejaban porque cazabas ballenas virtuales. Claro. Que luego lo intentaron con el Rogue, con el Assassin's Creed Rogue, que el que salió luego solamente para la 3 y, sí, y 360, y entonces le dijo Ubisoft, a ver, si no os ha funcionado antes, ahora tampoco, que siguen siendo virtuales, es decir. Llamaron a Ubisoft y dijo, ¿aló? ¡Otra vez tú! Le heavy, plom. Ya sí, está. Sí, en serio. Y esto, bueno, yo lo comprendo, pero... ¿Habéis jugado al juego? No, es el rollo. La PETA juega al juego. La PETA simplemente dice, oye, que hay un juego de ordeñar vacas, ¡malo! Porque no sé, porque no mugen como deberían mugir. Y me imagino a los Potterheads. El de magia no puedes decir ave de cadabra. A tope. Pues yo dije. ¿Qué fue? Sí, tú dices. Wingardium Leviosa. Y ganó. Y gané. Ese es mi logro. Mi logro en la Switch. Ganar el juego de Harry Potter. En fin, continuamos aquí, en la casa de mi hermano. Muy bien, nenes. ¿Qué estáis esperando? ¿El desayuno en la cama? Otro glorioso día. Un día en el cuerpo de marines es como un día en el campo. Cada comida es un banquete, cada paga una fortuna, cada formación un desfile. Me encanta el cuerpo. Ah, sargento, este suelo está helado. ¿Qué quieres que haga? ¿Que te ponga las zapatillas? Lo haría, sargento, me gustaría mucho. Mírame a los ojos. A vuestros puestos, chicos. ¡Vamos! Odio este trabajo. que la anterior está buenísimo. ¿Qué estáis hablando ya? ¿Qué estáis hablando ya? Nada, nada. Bueno, pues vamos ya con el repaso al Festival de Cortos de Carabanchel, a la sesión de comedia. Esta es la penúltima sesión, porque el 8 de abril llega la sesión de Serie Z y en mayo se van a entregar los premios y va a haber fin de fiesta y cervezas y juegos, etcétera. Espera, hazlo. ¡Y Holgorio, bien! ¡Bien! ¡Bien! No se ha notado, ¿eh? No se ha notado. Madre mía, que gente de radio ya, ¿eh? Eso que habéis oído, si es que se ha oído. Era el Holgorio de la fiesta. La fiesta, no se ha oído nada. No rompa la magia, No rompa la magia. Bueno, que en fin, que de todos modos, que yo ya lo siento por los que no podéis asistir porque os pilla fuera de Madrid, pero bueno, por lo menos espero que estos repasos os sirvan para que le sigáis la pista, los cortos de los que hablamos, por si tenéis la oportunidad de verlos en vuestra ciudad o verlos por internet cuando los suban, no sé. En fin, vamos por los cortos. Susana, Víctor, bueno, pues contadnos, que ya sabéis que sois vosotros los que nos traéis aquí la mandanga. Usted primero. Empiezo yo, vale. El primer corto se llama Abatido y bueno, el guion es de Ariadna Monleón y Fran Menchón y está producido por Fitzcarraldo Films. Y bueno, yo he puesto que es como un chiste hecho corto. Un chiste hecho un cortometraje. Yo lo tengo puesto. Y no. No está mal. Dale, dale. No puedo decir más. No, porque tiene, pues es spoiler, pero no, es spoiler. Recordamos que un spoiler en un corto es la hostia. Y esto es como un chiste, sí. Pero lo que pasa es que alargan el chiste pues todos los minutos. A mí me hizo gracia. He de reconocer que a mí me hizo gracia. Yo creo porque se va. Hasta que. Porque el primer minuto. Porque luego el resto de minutos. Ya, pero se va justo. Me recuerda lo de. Lo del José Bonta, lo de hay una cosa en un lugar que va a ocurrir, no se sabe cuándo, en un momento. ¿Qué digo? Pues no, es que mira, yo lo que voy a decir sobre el tema sin. Abatido se llama. Abatido. Primero. No, lo que voy a decir es que efectivamente, según lo estás viendo. Mola, ¿sabes lo que va a ocurrir? ¿Sabes lo que va a ocurrir? Sabes lo que no va a ocurrir, más bien. Efectivamente. Pero ¿cómo se van metiendo los personajes en la acción? Ver, están muy bien metidos. No es el destino, es el viaje. Es el viaje, efectivamente. Sí. Vamos a decirlo así. Bueno, vale. Pues, Víctor. El siguiente era Basura, dirigido por. No, que buena basura, el corto. Que se llamaba Basura. Basura. Este está dirigido. Es un ser de luz, recordemos. Bueno, va a explotar la luz en el horizonte, os lo digo ya. Dirigido por Juan Silva, con guión de Juan Silva. Y el reparto. Y música de Juan Silva. Y Juan Silva son tres personajillos. Y música de Juan Silva. Que se encuentran en una planta de reciclaje, podemos decir. Un punto limpio. En un punto limpio y no podemos decir más. Y hasta ahí puedo. Solo podemos decir eso. Es decir, es que. Ostras, sí. Y este. Este, el principio parece que bueno, cuando van en el coche y tal y cual y ves la conversación dices, ¿qué coño me van a estar contando? Pero cuando empieza luego a desarrollarse, la verdad es que me hizo mucha gracia. A mí me gustó mucho también este. Yo lo resumiría con una frase que es recicla o muere. Recicla o muere, total. Sí, sí, muy bien. Pues el tercer corto se llama Decorado. ¡Decorado! ¡Decorado! Bueno, esto lo tienes que explicar. Está producido por Único y el autor... Autor de Minuito, algo así, la producción. Y el guión y dirección es de Alberto Vázquez. Es de animación, entero el corto. Y pues son como pequeños sketches. Y en medio de esos sketches, pues todo el rato te ponen el cartel y la pantalla de decorado. Y unas voces ahí. Y un coro decorado. Con diferentes voces. Sí. El de animación es muy gracioso, pero es un poco siniestro. Es muy siniestro y muy de humor negro. Es un humor muy negro. Los dibujos son en blanco y negro, muy raros, muy con muchas sombras y... Es como, sí, es muy gracioso todo, pero... Estilos. Es muy Tim Burton. Sí. Muy Tim Burton. Muy gracioso, pero luego... O sea, pero tú lo ves y en realidad es traumático los dibujos que estás viendo. Humor gótico, humorista. Es como que qué gracioso, y luego al final es como... Sí. ¿Es gracioso? Sí, porque efectivamente gracioso. Me he reído, pero debería haberme reído. Hay un osito llorando. Eso es gracioso. Claro, me estoy riendo, pero... Un momento, debería estar riéndome. Claro. Es siniestro. Es bueno que me ría. A ver, sí. La gracia que tiene esto también es que tiene, son distintos gags, pero en el fondo todo tiene un mismo hilo conductor. O sea, parece que son, tú luego vas viendo y parece que son historias cortas que no tienen relación. Pero sí la tienen. Pero luego sí la tienen. Sí. Así que... Y uno de los personajes está doblado por el Loquendo con su voz femenina, que ha participado en nuestro programa. Es verdad, claro. Nosotros la lanzamos a la fama y ahora se gana la vida en el cine. A mí me hizo mucha gracia. El personaje Loquendo me hizo mucha gracia. Porque ves a todos los personajes poniendo voz de siniestro y de repente un personaje diciendo tranquilo, cariño. El siguiente se llama El hombre múltiple. Está dirigido por Miguel Bardén y con guión de Alejandro Parra. Y pues eso, que a veces las conversaciones sobre cómics se van un poquito de madre y se van a temas interesantes. Yo, a mí me gustó mucho. Sí, yo este lo definiría. Es como una conversación friki sobre cómics y cosas. A mí, si me dicen que este corto lo guioniza Kevin Smith, me lo creo. Sí, sí, sí. Si hubiese estado un Mallrats, habría caído perfectamente. Sí, sí, sí, efectivamente. Ahí es donde. Está el corto es muy sencillo. Son los dos personajes hablando en el bar y punto. No tiene más misterio. Sí, es una conversación en un bar y poco más. Con un final sorprendente. Al final te sorprenderá. Al final te sorprenderá. Clickbait. Sí, bueno, el siguiente corto se llama Las Rubias. Se ve que en este corto hay pasta metida, pues sale Carmen Lomana y todo. Está producido por Pantalla Partida en colaboración con la Comunidad de Madrid y el guión y la dirección es de Carlota Pereda, que fue al Festival de Cortos. Sí, de hecho estuvimos hablando con ella y nos estuvo contando que la historia en la que utilizaron... Que está basado en una historia real. Sí, está inspirada real, bueno, más o menos, sí. Sí, está inspirada en una historia real que ocurrió en Sao Paulo, de una banda de verdad de rubias que se dedicaban a estafar a la gente. Claro. Pero que venían de rubias y usaban las tarjetas de crédito de otras rubias. En la historia real, la de la banda real, es más cojonudo porque allí en Sao Paulo parece ser que el tema de la cirugía estética está más al orden del día. La gente se lo hace como quien... Como aquí hay tienda de chinos... Allí se hace la cirugía. ¿Por qué? Porque son así. Entonces, pues... Es el equivalente nuestro a cambiar de carcasa de móvil. Sí, igual. Y allí, entonces, claro, pues era mucho más sencillo tener el parecido con la gente a la que estaban estafando. Eso. Y lo de Carmen Lomana nos dijeron que bueno, que se lo propusieron. A través de la gente y que le pareció guay, que no saben si se llegó a leer el guión, pero que apareció allí y oye, que mira. Sí, sale y ya está. El último corte de todos. Me ha parecido otra cosa que ha dicho Susana, que aquí hay partner. Hay pasta, sí. No sé hasta qué punto lo hombre, también. Pero sí que es verdad que es el que tiene. La actriz protagonista es la de Vis a Vis, no me acuerdo cómo se llama, Y sale Marta Azas. Maggie Ceballos y Marta Azas. Marta Azas, que es una actriz como la copa de un pino. Y bandolera. Y hasta el Atleti. Bueno, el último corto era Deadman, dirigido con guión y dirección de Rubén Tejada, y es una especie como de Reservoir Dogs en Andalucía, una cosa así parecida. Reservoir Dogs gaditana. Con mucho acento y subtitulado al inglés. Los subtítulos es genial. Que los subtítulos fueran un poquito más una coña que. Eso iba a decir, yo pensé que era una broma porque hay momentos en los que dicen, pues. Frases en castellano y la traducción abajo pues es en inglés, es pero en inglés. También de coña, o sea. Entonces está muy curioso y es eso, es un robo, que pasa algo en un robo y lo que ocurre que tuercen las cosas en un robo. Oye, sí. Me dijisteis que el de Abatido estaba colgado. Están tanto Abatido como ¿cuál era el otro? El segundo, el de Basura. El de Basura, porque son de la CICAM, que creo que es la Academia de Cine de Barcelona ahora mismo, no estoy seguro. Algo así. Y al ser de la Academia de Cine lo ponen en la página. Entonces tú entras, tú pones Abatido CICAM, perdón. Y te sale un vídeo en YouTube de un brasileño recibiendo 20 tiros. Vale, y decorado además, creo que ya se llevó. Decorado tenía el premio al mejor cortometraje de animación. Sí, de animación, pero en los Goya, eso. Ahí me dijo Eric que ahora, que aunque salen los Goya y tal, que se preestrenó, por llamarlo de alguna manera, en el festival. Que luego ahora ya se está viendo en algunas salas, como la Artistic Metroport, que es una sala de aquí de Madrid, muy pequeñita, que ponen películas más, o sea, no tan comerciales, y que allí también lo emitieron, lo proyectaron, mejor dicho. Así que era bueno, pues esa es la información. Como digo, como he dicho antes, el sábado 8 de abril en la sala Tarambana es la siguiente sesión. No sé, no creo que os dé tiempo, porque lo que voy a tardar yo en editar esto va a ser la vida. Pero sí, si tenéis oportunidad, ya lo diremos. Bueno, lo hemos hecho sobre la bocina. Ya lo diremos por Twitter, ya lo diremos en la sala Tarambana. Va a ser la sesión de Cine Z. De Serie Z. Y ya en mayo es la entrega de premios, que ahí pues bueno, ejerceremos aquí el excelentísimo jurado de casa de mi hermano, ¿verdad? Sí, sí, haremos el recuento de cervezas que nos ha entregado cada director. El que más cervezas ha llegado. Y claro, el que haya ganado la subasta. Claro que sí. Ahora ha ganado el mejor. Este de Serie Z son, me parece que son solamente 4 cortos, como para que no se quede muy cortito, han metido 3, el corto ganador del año pasado y cosas de sí, también hay, films y cosas así. Hay un corto de Rick Gatby, el de Sofía Coromita, sí, me parece también, o sea que Sofamante y Palomitas. Lo han hecho para que no quede así también. Para pasarlo bien. Bueno, pues hasta aquí entonces nuestro repaso al Festival de Cortos de Carabanchel. ¡Escuadra! ¡Firmes! ¡Oficial en cubierta! ¡Sigan! ¡Deprisa, deprisa! ¡Dejad eso! ¡Muy bien! ¡Atentos! Buenos días, marines. Siento no haber tenido tiempo para hablarles antes de salir de la estación de paso, señor. Pero... ¡Señor! ¿Qué hay, Hicks? Hudson, señor. Hicks es él. ¿Cuál es la pregunta? ¿Esto va a ser una lucha en firme u otra cacería de bichos? Todo lo que sabemos es que sigue sin haber contacto con la colonia y que puede haber por medio un xenoformo. Perdone, señor, ¿un qué? Un xenoformo. Una cacería de bichos. ¿Y con qué estamos tratando exactamente? ¿Ripley? Les diré lo que sé. Nos colocamos en el nivel 426. Uno de los miembros de la tripulación volvió a bordo con algo pegado a la cara. Una especie de parásito. Intentamos quitárselo, pero no lo conseguimos. Más tarde pareció desaparecer solo y morir. Kane se encontraba bien. Estábamos todos comiendo cuando... Eso tuvo que haberle dejado algo en la garganta. Una especie de embrión. Empezó a... Oiga, yo solo necesito saber una cosa. ¿Dónde está? Acabarás tú solita con ellos, pequeño. Cuando sea y donde sea, chico. Bien, bien. Alguien ha dicho extraterrestre. Ella creía que había dicho extraterrestre ilegal. Mejor. Jódete, chico. Cuando sea y donde sea. ¿Han terminado? Espero que tenga razón. De verdad. Sí, bueno, está bien. Gracias, Ripley. Tenemos también el informe de Ripley grabado. Sugiero que lo estudien porque... Porque solo una de esas cosas se las arregló para acabar con mi tripulación en menos de 24 horas. Y si los colonos han encontrado esa nave, Dios sabe cuántos de ellos habrán quedado expuestos. ¿Lo comprenden? Música de rock nocturno aquí. Electrónica. Bienvenidos a Radio 3. Bienvenidos a Radio 3. Soy Ramón Trecet. Bueno, que nuestra película invitada, ya lo habéis adivinado, es Aliens el Regreso. ¿Es Aliens el Regreso? Sí, tío. La segunda de la saga Alien. Y Víctor nos trae la información pues que, como siempre, ha copiado y pegado de la IMDb. Y pasaba por el Google Translate. Por claro. Favor, aquí el trabajo somos en equipo. Somos un equipo. Somos tres personas en ese equipo. Yo, Google Translate y la IMDb. Trabajando duro por traeros esta sección al programa. Solo tenéis un trabajo y lo hacéis de esa manera. Bueno, la ficha, ¿no? Sí, vale. Por Dios. Aliens el Regreso, dirigida en 1986 por James Cameron. ¿Vale? Cuando James Cameron hacía buenas pelis. Pues hacía, sí. Es una película de acción barra terror. ¿Vale? Sí. No, lo digo por. Te miro a ti por. ¿Apruebas barra terror? Sí, lo apruebo. Vale. Interpretada por Sigourney Weaver, Carrie Henn, Michael Biehn. ¡Bien! Con un hacha ahí en medio. ¡Bien, José Luis! ¡Bien, José Luis, bien! Bill Paxton, Paul Reiser, Lance Henriksen y Al Matthews, entre muchos otros. Sigourney Weaver, ¿eh? ¿Qué tipazo tenía ahí. Claro. ¡Qué pedazo! Tenía pedazo en gitanilla, pero está... ¡Ah! La que salía en Braguillas era la anterior. El anterior. Bueno, aquí por lo menos las tenía de su talla. Vale, pues sí, el anterior. Vale. Esta es secuela de Alien el Octavo Pasajero. Y cuenta cómo un grupo de marines debe hacer frente a una horda de xenomorfos que han invadido una colonia mirena instalada en el planeta de la primera película. Todo correcto. Ocurre como, me parece que son 100 años después de la primera película o algo así. Sí, porque la hija de porque Ripley se queda en criostasis ahí en animación suspendida y la recupera. Por cierto, estaría guay, Susana, que para el siguiente programa nos hablas de la animación suspendida. Es una idea muy buena. Sí. Se me ha ocurrido ahora, sí. De repente. Vale. ¿Cómo lo ves? Lo veo bien. Lo ves bien, ¿no? Programa. No te ha pillado de sorpresa ni nada. No esperaba que me propusieras este tema ni nada, ni me lo habías propuesto hace un mes ni nada. Pues nada, bien. No es algo que lleve preparando ya. No. Bueno, pues procede con tus cosas. Vale. hay que decir que con tus cosas, con mis cosas, con mis cosas robadas. Al principio de la película, al principio de la película, a lo largo de esta sección hemos contado muchas veces cómo se ha reutilizado material de estas películas, o en estas películas se han utilizado material. Pues aquí todo el nido de la reina alien, ajá, se utilizó para Batman, la película de Batman, de la primera película de Batman de Tim Burton, que es del 89, que era toda la zona que sirvió para hacer la zona en la que el Joker se convierte en el Joker. Entonces utilizaron absolutamente todo, dijeron que entraron buscando cosas para hacer, cambia esa luz de para allá y esto para acá, mira, así no parece el mismo, efectivamente. Y lo mejor, la gracia de todo esto es que cuando entraron en el set de rodaje, en allí en el donde se había rodado, estaba exactamente igual como lo dejaron. Bueno, hemos terminado, nos vamos, nadie volvió allí. Encontraron un cadáver al que cerraba, que se perdió. Las risas. Pero esto me ha saltado donde lo debía. Qué fuerte. Eso también pasaba. Sí. Te saltaba donde no debía. Sí, eso sí. Es que se me ha ido a dos páginas por delante, digo que esto no por dónde iba. Hay un momento en la película en la que hay una cuenta de 15 minutos. ¿Tenemos 15 minutos? Uh-huh. Esa cuenta son 15 minutos reales, es decir, 15 minutos. Es decir, dijo James Cameron, dijo, voy a hacerlo como en 24 y estos 15 minutos van a pasar de verdad. Voy a hacerlo como cuando lo hagan en 24 años después. Y de ahí nace. Y esto a Tim Burton, iba a decir, a James Cameron le moló mucho porque hay otra secuencia también en la que hay una cuenta de 10 segundos. Y son 10 segundos también de tensión que le moló. 10 segundos es más fácil. Le moló esto de jugar con el reloj. Sigourney Weaver fue nominada como mejor actriz principal en los Oscars del año siguiente, siendo la primera vez que una actriz era nominada por una película de acción barra. ¿Y se lo dieron? No, no sé. Realmente se confundió, pero luego no se atrevieron a decirle que era mentira. Y esa, pues ya no son Oscars como los de antes. Correcto. Al Matthews, el negro, el capitán negro, el sargento Apon. No, es el sargento negro, ¿vale? El sargento era en realidad sargento de la marina, entonces todos los discursos le era, para él era muy natural hacer todos los discursos que hace durante la película, como el que hemos escuchado, y peleó en la guerra de Vietnam y se dedicaba a contar cosas que le habían pasado en la guerra de Vietnam, sobre todo a James Cameron, que decía que estaba muy interesado. Se rumoreaba que James Cameron quería hacer una película sobre Vietnam, que por supuesto nunca ha hecho. No, luego hizo Avatar. Pero... Es que es lo más parecido a la guerra de Vietnam. Bueno, hay una historia muy curiosa porque Sigourney Weaver siempre ha dicho que no quiere participar en Alien, que ya está un poco hasta las narices. Y siempre que sale algo nuevo de Alien y se propone Sigourney Weaver, empieza a poner largas. Ha ocurrido con Alien 3, ocurrió con Alien Resurrección, ocurrió con Prometheus, ocurrió con Covenant. Es decir, siempre la han querido sacar, aunque sea para saludar o salir en la parte final. ¡Hola! Sí, sí. Y es que... el Prometheus, porque sería como... Pasado, ¿y te imaginas que esto le pasa a alguien como... Sí, sí. Al parecer, siempre que... Ridley Scott siempre ha dicho que siempre que quería volver al universo Alien, lo tenía que hacer con ella. Según y ella siempre ha puesto la... ¡Que es Ridley! ¡Otra vez el pesado! Entonces, puso muchísimas pegas para hacer este Aliens el regreso. James Cameron se acaba de casar con su primera mujer, que es productora de la película, que es Gail Ann Kurtz. Su primera mujer, ¿eh? ¿Cómo mola eso? Significa que tiene 20, ¿no? Sí, porque luego se iba casando. Pero no, porque luego conoció a Linda Hamilton, dejó a esta. Es que la primera se disolvió. Sí. Claro. No, esa fue mi tercera. Esa será mi tercera. Entonces, James Cameron dijo, mira, me he casado, acabo de casar, me voy de luna de vamos miel. Vamos a celebrarlo. Me voy de luna de miel. Sigourney, tienes hasta que vuelva de la luna de la luna de miel para decidir si vas a participar o no en la película. Cuando volvieron de la luna de miel, Sigourney Weaver seguía jugando a la Game Boy diciendo, qué bien, estoy aquí en mi casa. Y dijo, así, ¿no vas a participar? ¿Estás pasando de puta madre con el Super Mario Land? Pues mira, me he hecho coleguita de Schwarzenegger, que participó en mi anterior película. Me he hecho tres pantallas y con el récord, con la puntuación máxima. Entonces empezó James Cameron a dejar caer que el protagonista de Aliens el Regreso iba a ser Arnold Schwarzenegger, que bueno, tal y cual. Y dejando siempre en mal lugar como a Sigourney Weaver. A Sigourney Weaver esto le calentó un poquito las narices, porque iban en plan, Schwarzenegger entró también en el juego, aunque él no sabía nada, decidió también, joder, sí, por supuesto, lo voy a hacer. Estaba en mi casa y de repente vi sumergido en esta vorágine de movida. Entonces, en esa época, Schwarzenegger estaba todo fumado, entonces le dijeron, ¿vas a salir a ver? Sí, ¿no? No, sí. A ver, no lo entendéis. James Cameron le dijo al Choche, te puedo utilizar para darle celos a Sigourney. Prácticamente fue eso, entonces... le contaron que el guión había cambiado, que tal y cual, mazapán. Entonces, a él no le gustó nada todos los cambios que se estaban haciendo en el guión para meter a Schwarzenegger. Y dijo, venga, sí, es decir, sí. Que al final vais a joder esto, la película. ¿Vais a jugar la película? Pues venga, la voy a hacer yo para que no jodáis la película. Y con esta pequeña trampilla fue como consiguieron a Sigourney Weaver en Aliens el regreso. ¿Vale? ¿Y qué pasó con Arnold Schwarzenegger? Pues le dijo, bueno, me voy. Me voy a... Hasta luego. Dame lo mío. ¿Sabes? Nos hemos reído mucho, ¿eh? Entonces no salgo. No, claro. le dijeron... ¡Y a carrer! Efectivamente. Bueno, él sabía que era todo un engaño, que era para meterle presión a esta chica. Tampoco estaba tan... Joder, no creo que se hiciese muchas ilusiones Schwarzenegger de salir en esto. Bueno, eres de muy de... A lo mejor quería ser la reina. Bueno, la reina Alien Schwarzenegger. Claro. Luego se vistió de cosas raras en Batman y Robin. Sí, pero eso fue... Más adelante. Más adelante. Y por dinero. Era joven. Bueno, el dinero. El tristemente, recientemente desaparecido Bill Paxton, se tiró toda la película disculpándose ante el personaje de Carrie Helm, que es Nude, que es la niña, porque durante todo su rodaje este personaje está diciendo tacos constantemente. Es el que más, el peor mal hablado. Y terminaba la escena y se acercaba a la niña y le decía, perdónate, he dicho otra vez joder, lo siento mucho, tal cual. Que no me entero yo que va repitiendo esto por ahí, ¿eh? Efectivamente. Luego la actriz declaró, cuando se encontró otra vez con él en la típica convención de esta tal, decía, si yo no sabía qué estaba diciendo, decía, este hombre mayor me está hablando, y yo no sabía, eso no sabía lo que significaba ni lo que quería decir. El otro día leí yo unas declaraciones similares de una de las, bueno, la chica que hace de hija de Amador en la que se avecina, que dice que ya aprendió lo que era un pinchito en el colegio, porque ya lo decía, lo de echar un pinchito y no tenía ni idea, ¿no? Claro, pues algo así le pasó aquí a Nut, que por cierto es el único personaje que Carrie Helm ha hecho en el cine. Después de esto dejó la actuación, le traumatizó a Bill Paxton o James Cameron, uno de los dos, y actualmente es profesora en un instituto en Estados Unidos. Madre mía. Yo me imagino, ¡hala, tú sobreviviste a los aliens! Sí, anda, pero me has hecho los deberes. Yo me imagino al típico padre friki llevando al niño y diciendo, venga, Joe. Venga, Joe. Acércate, y el niño con la edición especial de Alien allí. ¿Me la puedes firmar, profe? $15, que es muy americano. ¿Quieres que te la firme? $15. En una entrevista al compositor James Horner, comentó que James Cameron le dijo que tenía muy poco tiempo para hacer la banda sonora. Le dijo, tienes para hacer la banda sonora este tiempo. Así que no le dio tiempo a hacer la banda sonora que él quería hacer. Así que, ¿qué es lo que hizo? Pues, tararear de fondo. Dijo, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a vampirizar mi propio trabajo. James Cameron vampirizando su propio trabajo. James Horner, perdón. Ahí empezó todo, porque es lo que lleva haciendo toda su haciendo el pobre hombre. Efectivamente. Toda su puta carrera. Así que dijo, bueno, pues esto que hice para la ira de Khan, pues lo voy a meter, que nadie se va a dar cuenta. Esto que hice para En busca de Spock, también lo voy metiendo. Esta suite que me sobraba por aquí, que iba a ser algo para esta película, lo voy metiendo por aquí. Y lo fue juntando todo, así poquito a poco, tal y cual. Claro, pero siempre metía su marca de la casa, su tirorari, Tirorari. Cuando lo contó. Es que es muy de James Horner, eso, el Tirorari. Cuando se enteró de esto James Cameron, se cabrearon muchísimo, pues en plan de, tío, te dije que hicieses una banda sonora original, no que empiezases a copiar cosas de los tuyos. Y se cabreó con él y no le volvió, en plan de, se acabó nuestra relación, no vas a trabajar conmigo en mi puta vida. ¿Qué pasó? Años después, James Horner ganó el Oscar por Braveheart y por la banda sonora de Braveheart, y James Cameron dijo que lloró con la banda sonora de Braveheart. Así que para Titanic. No. Así que para Titanic le pidió disculpas a James Horner. Se la chupó. Y le dijo, venga, tal. Y a partir de ahí volvieron a trabajar juntos. Ganó el Oscar por Titanic. Y luego volvieron a colaborar en el Avatar y tal. Y volvió a la amistad. En plan, te odio, pero hostias. Qué ganas, ganas premios. James Cameron obligó a los actores a que personalizasen su equipo. A depilarse los A que el equipo que tienen de marine, lo que tiene la película, le pusiesen cosas propias, como hacen los propios soldados americanos. Entonces, pues, cosa que también contó Al Matthews, por su etapa en Vietnam, dijo, sí, eso lo hacíamos nosotros, tal y cual. Entonces, por ejemplo, la actriz Cinda Dale Scott, ¿vale?, que hace el cabo Dietrich, tiene la palabra Blue Angel, en referencia al personaje de Marlene Dietrich en la película El Ángel Azul, o el más bonito, que era, fue el de Bill Paxton, que puso Luis en honor a su mujer. Oye, me parece más bonito el que llevaba Vázquez. ¿Cómo me acuerdo? El riesgo siempre vive. Bueno, el único que no hizo eso fue Michael. ¡Bien! ¡Bien! Bien por Michael. ¿Por qué? Porque se incorporó más tarde al rodaje de la película. Entonces, no le dio tiempo para llegar al cosplay. No le dio tiempo al cosplay. Entonces, él dijo que le habría gustado siempre, a decir, haber decorado su... Me gustaría, a veces, ¿puedo hacerlo? Le dijo James, no, porque ya vamos mal de tiempo. Se nos está haciendo tarde, se nos va a hacer de noche. ¿Sabes? Así que no. Se habló con... de ponerse en contacto con Giger para decirle, oye, nos has hecho los aliens, vuelve a hacernos diseños para esta. Pero James Cameron dijo que el único diseño que verdaderamente había que hacer era el de la reina alien, y ya lo había hecho él en una servilleta, le había quedado muy bien, muy bonito, y que para qué iba a llamar a Giger, que ya el diseño estaba ya hecho. Estaba desayunando mi colacao, me puso a dibujar en la servilleta. Bueno, la servilleta es un poquito cosa que metemos nosotros para que quede. Ah, lo has metido tú. Sí, o sea, sí. Pero, ¿estás metiendo información de mierda? Pero no, ¿estás infoxicando? No, pero en el sentido de que el tío hizo su boceto. Son fake news, esos son fake news. Sí, no, sí, es sí. Cierto. A ver, es un tran de la vida. No confíes de nada de Víctor, es un farsante. Eso es, ¿cómo es? Es posverdad todo. No, esto no es una posverdad. Bueno. No, simplemente el tío dijo, ¿cómo me ha molado mucho mi diseño? ¿Para qué quiero el tuyo, maldito holandés? No es suizo. ¿Era holandés o suizo? Es suizo. Era. También, siempre hablamos de gente muerta. Sí, si no los matamos nosotros, nos han muerto ya. Bueno, un detalle que a Michael le gusta mucho. Sí, a ver. Que es, ¿cuántas veces se dice fuck en esta película? Se dice 25 veces. 25. Pocas son. 18 de ellas son interpretadas por Paxton. Pocas son. Vale, y como último detalle, decir que hicieron un muñeco creepy de Newt, ¿vale? En las escenas en las que Sigourney Weaver va corriendo con la niña en brazos, pues le hicieron un muñeco de... un muñeco en plan de silicona, en plan sí. Bebé. ¿Por dónde se le caía? No, para que pudiese correr, porque la niña... También. Supongo que la niña pesaba... Y Sigourney, no te da tiempo a llegar. ¿Por qué esta niña adelgace? Yo qué sé. Sí, para que parezca que Ripley está más mazas. Pues muy bien. Y estos son así los detallitos. Es curioso lo que pasó con esta película, porque tuvo continuación. Creo que lo hemos comentado alguna vez. Tuvo continuación en los cómics. Y luego sacaron Alien 3. Y no tiene nada que, lo que ocurre en Alien 3 no tiene nada que ver con la línea argumental que tomaron los cómics. Pero. Si alguna vez traemos Alien 3, lo contaremos con más profundidad, pero Michael Bay tuvo la culpa de que... Ah, sí. Hombre, se negó a participar, entonces... Pues entonces Michael mal. Era Michael mal. Ahí es Michael mal. Se le llamó, porque al final de la película... Le llamó de todo, pero bueno. Al final de la película los tres estaban en criostasis, como tanto la niña Sigourney como Michael Bay. A la niña... Tardó tanto en la producción que la niña habría creció. Es lo que tienen los niños, que les da por crecer. Les da por crecer. Y Michael Bay dijo, yo en esto no quiero participar ya más en Alien, ya he hecho mi Alien, no quiero volver a salir en Alien. Entonces hubo que cambiar todo el argumento que tenían pensado para Alien 3. Pobre David Fincher. Claro, la culpa es de David Fincher. No, David Fincher sufrió la todo culpa esto. Es de él. La culpa es de él. No, siempre defenderé a Alien 3, si lo sabes. No, vas a defender lo indefendible. Es buena, tiene sus cosillas. Sí, sus cosillas sí tiene. Y sus cosas malas también. Más buenas que malas. También. Que, en fin, vamos a tomarnos un mini descanso musical. Vamos a escuchar una canción que nos ha elegido Susana. ¿Ah, sí? Sí. Por votación salí elegida para elegir canciones. Así que, cuéntanos cómo se llaman y quién es la gente. ¿Recuerdas? Pues... no me acuerdo. Bueno, da igual, te lo digo yo Black si quieres. Black Merda. Black llama. Merda. Es funky, de los 70. Es funky, es merda. Te lo has dicho, y la canción se llama Long Burn the Fire. ¿No? Long Burn the Fire. A mí me gusta. Fire. Mira, ¿quién es esa Blancanieves? Se supone que es una especie de consejera. Parece que una vez vio un extraterrestre. Vaya, no está nada mal. Estoy impresionado. Es bonita, ¿eh? Arriba. Vázquez, ¿nunca te han confundido con un hombre? No. ¿Y a ti? Oh, Vázquez. Eres demasiado dura. Continuamos aquí en la casa de mi hermano, el mejor podcast que estás escuchando ahora mismo con tus orejas, salvo que estás escuchando dos podcasts a la vez. Que ¿cuál es? Marcos el peor, claramente. Entonces, claro, pero si este es el único que estás escuchando, entonces es el mejor. Sin lugar a duda, no te equivoques. Que no te engañen. Que... muy bien, muy bien. Muy sí, bien. Señor. Ahí estamos. Que Zelda Breath of the Wild ha sido y es el buque insignia de Switch, la nueva consola de Nintendo. Ha cosechado unas notas increíbles por parte de la prensa especializada. No hay más que echarle un ojo a las medias que aparecen en Metacritic. También es cierto que Metacritic también, si ves la nota de los usuarios y no la de la prensa, el juego no pasa de notable bajo. Ya, lo de siempre. ¿Qué problema hay ahí? Haters. Pues hombre, yo creo que el problema es que hay que... tiene tantas cosas que no tenían los otros Zelda, que ha sido como... ¡oh! Me han cambiado mi Zelda, ¿sabes? ¡Ay, mi Zelda lo han cambiado! Obviamente, al introducirse en un mundo abierto, pues cambia la cosa. No es la historia de línea que hemos seguido hasta ahora, hasta el último, ¿sabes? No obstante, a pesar de esa diferencia a la que estamos hablando, lo cierto es que le preguntas a quien lo haya jugado, todos te lo ponen de maravilla para arriba. Y ahora nos contará Yoyo. Ya dimos unas pinceladas del juego en el trastero que grabamos sobre Switch, que si no lo habéis escuchado, pues escuchadlo. Pero ahora toca ahondar más en la primera aproximación de la saga Zelda al concepto de mundo abierto. Y bueno, ¿tú crees que le ha sentado bien, Yoyo, el cambio a la saga? También como que me está jodiendo la vida. Llevo un juego de horas echadas al Zelda y creo que lo han hecho bien porque han cogido cosas que molaban de otros juegos. El sistema de atalayas, la recolección, las armas que se rompen, el combate que es más duro. Y lo han metido con los gráficos cel shading que tiene, que esto para mí es una cosa de estas, una inflexión, porque este juego la vas a ver como, por ejemplo, a Wind Waker. Sí. Esa temporada lo vas a poder jugar dentro de 20 años, que no vas a decir, joder, mira qué gráficos de mierda, ¿no? Sí. Porque ya los gráficos son bonitos, son dibujos. Tiene un sistema de físicas acojonante, ¿sabes? Que es en realidad es el jabo, pero lo han hecho como yo quiero, el Nintendo. ¿Qué, yo quiero el jabo, qué? Pero como yo quiero. El jabo. El motor jabo. Jabo. Me da miedo preguntarte. Te dije, ¿qué es el jabo? Pues le echa de mi nabo. Se me ha pasado. Joder, esto es humor de calidad. Es bueno. Por eso es por lo que hacemos en el programa, en vez de cada 15 días, un poquito más, para que me acere. Claro. Pues para que quede rico. El sistema de físicas es tan bueno que te permite hacer casi cualquier cosa que pienses con respecto, por ejemplo, a los santuarios. Hay 120 santuarios. ¿Tú te quieres mirar en un santuario? Que pues son mini puzzles. Ya el rollo de mazmorras, tochas, ha quedado, digamos, en 4. ¿Sí? Y el nivel de dificultad, pues ese muro que todo Zelda tiene, que tiene un muro en el que si lo pasas te vas a pasar el juego y si no te vas a quedar ahí. El templo del agua. Efectivamente, el templo del agua, la búsqueda de la trifuerza en el Wind Waker, ciertas cosas, pues este no lo tiene, para mí no lo tiene. O sea, no he llegado a ningún punto a decir, madre mía, aquí no pasó, ¿sabes? Es la leche. Que no haces eso, te vas a hacer otra cosa. Sí, sí, y encima... Es que hablando, eso es lo que gana, porque a mí el Zelda siempre me ha bloqueado eso, tío. Hablando de muros, otra mecánica súper importante en este Zelda es escalar. Tú lo que veas lo puedes escalar. Es en plan de, yo veo una montaña y digo, hostia, una montaña. Digo, voy a subir arriba a ver qué veo desde arriba. Y tú empiezas a escalar, tienes una barra de estamina con la que empiezas en un solo círculo, una redonda, para trepar. Entonces, como tienes poca estamina, tienes que trazarte como un camino donde sepas que hay pequeños riscos para poder descansar y recuperar estamina. Y aún así puedes trepar a donde quieras de alto. Aquí hay concepto de farmeo, algo que no había en... Sí, sí hay concepto de farmeo, porque necesitas, por ejemplo, si quieres descansar, pues necesitas hacer una hoguera. ¿Qué necesitas para hacer una hoguera? Pues leña y un pedernal, y darle con un objeto metálico para que salte la chispa y te haga una hoguera. Puedes descansar ahí, puedes hacer que pase el día, la noche, al mediodía. Hay objetos para crear más objetos, hay comida, lo de la cocina es súper guapo y súper importante, porque dependiendo los ingredientes que te encuentres, pues puedes hacer distintas recetas que te suben, da igual los corazones que tú tengas, que te los suben a 20 directamente. Lo que pasa es que cuando te van quitando esos corazones, pues se eliminan y no los recuperas, a no ser que tengas otra comida hecha así. Otras que te hacen resistir el fuego, otras que te hacen resistir el frío, otras que te hacen resistir la electricidad. Te aumenta la fuerza, te aumenta la defensa, te aumenta la rapidez, te aumenta el sigilo. Y juega como en Final, que te recuerdo en Final 15, también tiene un sistema de recetas, pero es básicamente, se me ocurre una nueva receta, tienes una lista, eliges, aquí tienes que investigar aquí tus recetas. Aquí tú puedes mezclar, puede que te salga bien, puede que te salga mal, y en las postas, si te fijas, esto ya es, claro, es una cosa de comido esto ya, ¿eh? En las postas cuando entras, al principio no entras a la posta porque no suele haber casi nada más que camas o tal, o no te fijas, hay algún NPC que sí que te da cosillas y tal, pero si entras en las postas, en todas las postas hay una receta colgada. Entonces tú tienes que acercarte. Si no ves un pijo que a veces pasa, te pones el modo cámara que tiene la tablet Seika y ves la receta y dices, pues para hacer esta poción hay que echar un lagarto, un cuerno y un no sé qué. Y sabes que con esas tres cosas haces una poción que te da X. Y con las recetas igual. Echa carne, echa arroz y echa no sé qué y te sale una movida. Y joder, eso le da una habilidad que te cagas al juego. Porque... Pero se te quedan guardadas en algún lado, ¿no? Sí, se te quedan guardadas en un inventario, tienes tres páginas de comida. Cuando llevas tres páginas de comida no puedes hacer más porque dices... No, o sea, digo las recetas, se te quedan guardadas las recetas. No. O sea, tienes que acordarte tú de cómo son. O acordarte tú o mirar en el objeto que te vas a tomar que cómo lo has hecho y ahí puedes mirar ingredientes. Ah. Te los ingredientes antes de consumirlo. En el final no, en el final tú tienes que recetas. Puede que esté el recetario y puede que yo no lo haya encontrado, también os lo digo. No, pero eso estaría guay, ¿no? Eso me recuerda a juegos antiguos, a lo mejor que no os podría decir ahora ningún título porque no me viene a la mente, pero sí que es verdad, a lo mejor determinadas combinaciones que utilizabas, o sea, me parece en todo el juego que las tenías que tener apuntadas, pero las apuntabas tú en tu cuadernito y tenías ahí tus cosas en tu guía, aunque no, si creas, este juego tiene muchas cosas de antiguo porque hay puzzles, santuarios estos que te tienes que apuntar en una hoja como antiguamente, como para hacerlo. Y el componente social es que con este juego nos ha pasado unos cuantos de que volvemos a hablar como cuando éramos chavales de cuando, ¿sabes? El colegio de, ahí está jugando al Super Mario, he llegado hasta este mundo, ¿tú cómo llegas a este mundo? Pues esto es igual. Tío, en el Zelda me he encontrado esto, no sé qué, ahora te lo has encontrado, pues voy a ir para allá, no sé qué, cuánto. Y estás ahí con él. Es un componente social, aunque 2.0, porque lo haces a través de WhatsApp la mayoría de veces, sí. Con el rebustillo ese de cuando eras niño de, madre mía, está lleno de sorpresas. Es que es tan grande que vayas por donde vayas vas a encontrar cosas sorprendentes. Ya no llamas al Club Nintendo. Claro. Ahora te compro la guía de mucho pasta que voy a comprar yo. ¿Todavía no te ha llegado? No, porque me retrasó Amazon también el pedido. Me dijo, te va a llegar el mismo día que te iba a llegar antes, pero vas a pagar 11 pagos menos. Y dije, vale, volve. Te la dio. Hay una cosa, una ventaja que tiene que ya no existe el Club Nintendo. Yo tengo que sufrir desde hace muchos años la vergüenza y el oprobio por parte de mi abuelo. Bueno, mi abuelo ya no sé si se acuerda ya el pobre hombre de esas cosas. Pero de llamar por teléfono, de estar jugando al John Merlin, y como era un juego que lo tenía alquilado, y tenía que devolverlo, digo, no puedo perder el tiempo en este jefe. O sea, yo no tengo que saber cómo se mata a este hijo puta. Y llamar al Club Nintendo para saber cómo se mataba a ese jefe, que era una araña. Entonces, claro, pues mi abuelo escuchaba. Sí, me acuerdo. Sí, sí, oye, no, es que quiero saber en el John Merlin cómo se mata la araña. Claro, mi abuelo solo se quedó con que yo había llamado por teléfono para saber cómo se mataba una araña. En fin. Claro. La grandeza del Club Nintendo. Su respuesta era, joder, pues ponla al pie. Claro. El Club Nintendo que grande con sus PDFs que se agotaban. Sí, no, pero yo estoy hablando. Nah, eso ya. Es el Club Nintendo. Esa es la época mala. La época buena del Club Nintendo es cuando tú tenías tu carnet del Club Nintendo. Y tú llamabas. Y llamabas por teléfono para que te resolvieran las dudas. Y preguntabas. O pedías un password. Pero bueno, tengo que tener un cuaderno de passwords en casa de la Mega Drive y de la Master a patar. Pues eso, que os decía que nunca te dejará de sorprender, pues ejemplos. Ejemplos es que la climatología es variable, llueve muchísimo, eso es verdad. Hay veces que dices, tío, que pare de llover ya. Está en el monzón. Te lo juro. Parece el verano vasco. Que cayó, sí. Yo lo vi una vez, el verano vasco, cayó en martes. Pues, por ejemplo, caen rayos. Si llevas metales, te caen rayos. ¿Qué haces? Te pones todo de madera y le quitas el escudo a tu enemigo que te has cruzado, que es un culo duro, pues de un golpe se lo quitas. Entonces... tú coges ese escudo y le tiras uno de metal. Él, para defenderse, va a volver a coger el escudo. ¿Y qué pasa? Pues que le cae un rayo y le quita un montón de vida. Y tú no has hecho nada más que mirarlo y reírte ahí. ¡Jibiri, jibiri, jibiri! ¿Sabes? Cosas como... ¿qué más? Yo qué sé. Hay un montón de objetos que, aunque creas que no sirven para nada, tienen un uso y cuando lo descubres es como que... ¡buah! Te viola la cabeza, ¿sabes? Sí, te viola la cabeza. Total. Me encantan los símiles que hace Yo-Yo de... Y tiene un montón de referencias a los antiguos Zeldas. Tiene... ¡fua! Tiene un montón de cosas. La historia principal es que, claro, desde aquí están aquí trasteando y la concentración. Mientras yo está hablando, estamos haciendo un bodegón. Estamos documentando. Sí, estamos documentando. Estamos haciendo un bodegón para poner un tweet de que estamos grabando right now. Tiene la historia, pues bueno, la historia tiene el sistema de recuerdos, que es coleccionar 13 recuerdos, en los que te explican un poco qué ha pasado 100 años antes de lo de que tú te despiertas de una criogenización muy Sheik, muy de la secta Sheik. Hay criogénesis, sí, ahí también. Sí. Por cierto, Susana, qué guay estaría que en el siguiente programa. Sí, me alegra que lo menciones. Va a haber que hablar mucho de ello porque nos sale mucho la duda, ¿eh? Sí. Criogénesis, está a la orden. El farmeo de las armas que se rompen. Tienes que ir dependiendo. Hay un momento, por ejemplo, yo ya voy a para las espadas, pues voy a encontrar una que va a ser un espadón. Entonces me las cargo, me las fundo bastante rápido últimamente. Hay enemigos singulares como los centaleones, los inox, ¿qué más hay por ahí que es raro? Los guardianes. Hay situaciones raras como, por ejemplo, hay los Petra Rock, que son unas rocas. Tú a lo mejor te ves que es una roca en el camino y te subes ahí, ¡ay! Y de repente se empieza a mover la tierra y dices, ¿qué pasa? Y se levanta como un golem de muchos materiales, depende de la zona que estés. Hay materiales. Pues hay una en Twitter, un pavo tuiteó una pelea de un guardián que es un culo duro. Sí, al principio es ultra culo duro, es corre, ¿sabes? Directamente, no vayas a ir a por las risas. Y contra un Petra Rock de estos y se empiezan a pegar. Para ver quién pega al Link. En plan de, que lo he cogido yo primero, no yo. Y se empiezan a correr. Y el Petra Rock, que aparentemente es más débil, porque te los cargas relativamente más fácil, le mete un sobao ahí al guardián, que lo manda a tomar por culo, ¿eh? Como un cohete. Y digo, pero si eso es un Goku, chaval. Y ya una vez quitado uno de medio, dice, bueno, ya te voy a partir. Hola, tía, Link, buenas tardes. Claro. Y ahí se cortaba el vídeo porque ya. Seguramente le dijo buenas tardes. Siempre hay sorpresas, hay animales que ves solo de noche, hay de la toma de caballos que también mola un huevo. No sé, tío, tiene tantas putas cosas que es acojonante. Yo le he metido, ya te digo, horas a cholón y. ¿Cuántas horas le has metido al juego? 120 horas. Según la Switch. Según la Switch, sí, claro, sí, mi perfil. Me gustaría el concreto, en plan 127 o 100, porque te dice 120 o más, y dices, ah, gracias. Aparte de todo el dopaje que nos ha Bueno, el sistema de vestidos, como vestidos, armaduras, que sí. Es en diferentes zonas, los joder, ¿cómo se llama esto? Cuando hace mucho calor, cuando hace mucho frío. El clima. El clima, bien. El clima es variable dependiendo de la zona que estás y o te congelas o te asas o te quemas. Se me ha recordado eso de ¿cómo se llama eso que coge taca y a comer? Y a comer. ¿Cuchara? Pues eso. Y tiene ahí un sistema de depende de dónde estés, de una armadura, que esa armadura sea potente para que te defienda, no descuidar lo otro. Está bastante bien. Interesante. Así que, ¿tiene un sistema para subir de nivel? No. O sea, aparte, o sea, solo el dopaje que hemos visto y luego la subida de nivel normal. Los santuarios, que es donde consigues orbes del valor, que cada 4 orbes lo puedes canjear o por un corazón más o por un trozo de estamina más. Claro, pues que cuando has dicho lo de. Muy cierto, eso es Zelda de toda la vida, ir consiguiendo los corazones. Sí, lo que pasa es que antes te lo daban en las mazmorras y ahora, como solo hay 4 mazmorras, por así decirlo, que te dan 4 corazones, o sea, un corazón cada mazmorra, para conseguir el resto es hacer puzzles. Y los santuarios. Claro, todos los santuarios que encuentres, luego ahí hay santuarios ocultos, tienes que ir buscándolos, tienes el detector ahí que te avisa, por aquí hay un santuario, no lo veo, me cago en Dios. Llevas ahí, te dice tu mujer, llevas ahí 3 horas, me has clavado el santuario. Y esas cosas. Oye, que el resto... ¡Vete a dormir! El resto estáis muy callados, preguntarle a Yo-Yo, a aprovechar que está aquí abriendo su corazón. Y no me ha traído la Switch. No se ha traído la Switch. Su corazón nintendero lo está abriendo. No. Es un impostor, es un impostor. A mí me gusta la consola y punto mortal. Ahí estamos. ¿No más? Hay que preguntarle más cosas, aprovechemos. Secundarias. Secundarias tiene... ¿Efecto mensajero? No. Ya ten en cuenta que nosotros ya hablamos de sobre el trastero, entonces. Aquí las secundarias son en plan de. Sí, te cuentan a lo mejor un cacho de canción, Y a partir de ese cacho de canción, ahí viene lo que es. En plan, de la bestia de las dos lanzas, cuando te va los ojos ardiendo, dispara dos flechas. Y dices tú, ¿y dónde está eso? Y el tío te dice, no, digo, eso tienes que sacarlo tú. Y a lo mejor un día, pues, ya te has olvidado de eso, llegas y dices, hostia, esta figura. Y esos ojos, tú le tiras dos flechas y te sale la misión. Y dices, ah, era esto, claro. El tema de los amigos, ¿cómo influye en este juego? Me alegra que vamos a saber. Porque estoy como loco. Porque no hay un puto amigo en Madrid de Zelda ya. Pues está guay. Bueno, quiero decir, dentro de lo guay, cada amigo de Zelda, sobre todo, todos te dan algo. En plan, hierba para curarte, setas para hacer comida, carne, movidas así. Pero los que te dan tesoritos buenos, buenos, buenos, son todos los relacionados con la serie de Zelda. Dependiendo del muñeco, te dan unas cosas u otras. Armaduras. Es que en este, por ejemplo, se me había dado cuenta, aquí no existe el traje verde, per se. El de toda la vida de Link. Vas con una zamarra bastante guapota, que a mí me mola, azul y cielo. Es que el azul se lleva más este. Se lleva más, sí. Y entonces, una de las cosas que te da el juego cuando completas los 120 santuarios es que te dan los ropajes del elegido. Pues estos amigos te dan los ropajes de la figura. En plan, la figura del Smash te da Epona, lo primero que te da es Epona. Y luego ya aleatoriamente te suelta el traje entero, primero el gorro, luego la túnica y luego los pantalones del Twilight Princess. El de Wind Waker, exactamente lo mismo, y hay un arma especial que es el boomerang del Wind Waker. El lobo de Twilight Princess te hace salir al lobo con los corazones que tengas de vida. O sea, si tú en el Twilight Princess con ese amigo que has ido sincronizando y tienes 20 corazones ya, al ponerlo en el Breath of the Wild, el lobo ese va a tener 20 corazones y te sirve de apoyo de ataque. Ostras. Los de Zelda suelen darte armas guapotas o cosas para curarte. Ganon te suele dar armas o piedras preciosas, que son bastante... Rupias. No, piedras preciosas. Ópalos, ¿cómo era? Zafiros. Para mejorar las armaduras. Para mejorarte armaduras y para venderlas si estás tieso, como muchas veces me pasa a mí. El sistema de combate... El sistema de combate es exactamente igual que los Zelda. Es un Z-Target, es moverte, saber... Bloquear, ahora tiene un bloqueo. Por ejemplo, a los guardianes hay un truco que cuando te vienen a tocar un poco las pelotas, si sabes el tiempo justo, al defender con el escudo, le das al de volver, le devuelve el láser y le impacta. Y con tres impactos, te cargas a un bicho que a mano te vas a tirar 15 minutos. Bueno, pero no, tienes que tener buen timing en el parry. Sí, no, yo ya lo tengo. Hombre, después de 120. Afinando. Después de 120 horas. Hoy me he hecho un santuario que era prueba de fuerza extrema, que tienes que pegar con un guardián más pequeño. Y le he curtido el lomo ahí, he gastado el lomo. Pero la han matado. No, y en el último he dado una vueltita para atrás porque se me había roto el arma y me iba a disparar un láser, me he puesto con el escudo y digo, ¡épica! Pues sí, ha disparado, lo he devuelto, lo he reventado y he dicho, quiero ahora que me tire flores. Y te ha dicho tu mujer, ¿qué haces? No, porque estaba solo. Ah, bueno, ¿para qué no te ha visto, ¿no? Es ese tipo de cosas que haces cuando nadie te ve. Efectivamente. O sea, hay gente que hace otras cosas, pero... Y los feelings. A mí me ha gustado mucho. A mí me parece un imprescindible. Uno de esos que hay que jugar porque... Joder, porque es muy tocho. ¿Sabes? Este año están saliendo unos juegazos increíbles y va a estar jodida la cosa para decidir cuál es el mejor. Pero vamos, para mí este ahora mismo... Es la polla. Es que no hay más palabras. O sea... Tú lo ves candidato a Game of the Year. Vamos. Pero... Game of the Decade. De lejos. De lejísimos. Y espérate que ya... O sea, quiero decir... Lo que siempre digo, el Hearthstone puede estar guapo y estará ahí, puede que sí. El único que le puede plantar cara, yo creo, a la misma Zelda este año es el Red Dead Redemption 2, si sale. Es lo que iba a decir. Porque el resto está bastante lejos, no, pero un perdaño por abajo, yo creo, ¿eh? Pues que se coge el lente. Los animales, los modos que tiene. Yo, con todo lo que llevo hecho, no llevo ni el 25% del juego. Me pone que me marca el 24,73% del 100%. En 120 horas. Y no sabéis la de mierda que llevo. Ya. O sea, parezco el rastro andante, ¿sabes? Tengo todas las armaduras casi, tengo todos los gorros, tengo... Bueno. No, tú has llegado ahora al momento de decir, venga, ahora sí me compro la guía para... No, la guía está encargadísima. Sí, sí, pero me refiero que... Sí, ahora. Para las cosas que no... No vas a sacar en tu puta vida, porque este juego lo dicen en el mazo de sitios y yo pienso igual. En plan de 20 años después se ha descubierto no sé qué en el Zelda Breath of the Wild. Va a pasar esta mierda, ¿sabes? Noticia de fin de semana de Alfabeta Juega. Del 2030, ¿sabes? Seguro. Y Y eso, o sea... El... ¿Tú que lo has jugado en Switch? ¿Has tenido ocasión de probarlo en Wii U? Para no, saber... No lo he probado en Wii U. Pero hace poco han sacado un parche para Wii U y para Switch que solucionaba lo del frame rate. Porque en la Switch sí que en la pantalla grande sí que tiene los... Sí, eso lo decían, que tenía mejor frame rate en la versión portátil. ¿Y qué tal esto de... lo diré, la famosa vibración HD? Bien, el Zelda no lo tiene, tiene normal, porque es un desarrollo conjunto con la Wii y la Wii U, o sea, quiero decir, no tiene esa funcionalidad. Pero el resto, los juegos lo he jugado bastante bien. O sea, te quiero decir, eso, no sé, cuando te maten en el Splatoon, por ejemplo, que te vibre así raro, sí, pues va a tener que molar, la verdad. Es de decir, ¡cago la hostia! Porque ya una vez notas esa vibración y dices, ¡ah, tomar por culo, güey! Cosas así sí van a estar chulescas. Bueno, pues no sé, ¿alguien quiere decir algo más o...? Cambiamos ya de acción, no sé, lo digo porque el resto estén muy callados. ¿Qué? Susana. Es que yo pensé que iba a ser esto como un debate entre Víctor y Yoyos y de que no era sandbox, que no, que es. Tú querías aquí, ¿sabes? Tú querías aquí. Tú querías aseo. Tú querías aseo. Yo vengo como el señor Max. Os traigo amor, ¿sabes? Yo considero más sandbox al Zelda que al Horizon. Y lo explicaré ahora. Lo explicaré cuando me toque. Vale. El sandbox, el Horizon es más mundo abierto que sandbox. Este Zelda te permite más. Sí, puede ser mundo abierto y no tener muchas posibilidades. Esto te da muchas posibilidades. Y un templo que había que hacerse de una forma, estaba hasta la polla, y dije, esto me lo hago así, y coloqué un bloque de hierro, y del bloque de hierro al siguiente peldaño no me llegaba. Y dije, wow, ahora tengo que buscar una movida. Y vi un cofre que había cogido de metal de un tesoro que había allí en el templo, y dije, sí, pues mira. Enganché el cofre, lo puse encima y dije, un escalón, gracias. Y me subí y me piré ya, donde tenía que irme. Y eso sé que la forma no era esa. Era otra, completamente más complicada, en plan de mover esto y al otro. ¿Sabes? En plan de, los templos se pueden hacer de tantas formas que es que hay veces que la gente ve una locura por internet y dice, ¿pero qué dice, chaval? Sí, se puede ir por ahí más. Gente como que a la primera llega y ha hecho, ah, pues es así. A mí me pasó ayer, vi un templo que caes y es de viento y decidí ir para la izquierda, no sé por qué, y aparecí donde tenía que coger la llave otra vez y aparecí en la puerta donde tenía que entrar con la llave y dije, perfecto, no he tenido que hacer nada, ¿sabes? Me he hecho la primera del tirar y venga, ya estoy. Y a lo mejor hay gente que ha ido para otro lado y ha dicho, oh, madre, ahora listo para acá y ahora como, y ahora tengo que saltar y ahora y me muero y ya. Sí. Bueno, por ponerle un cierre a esto y definirlo todo en una sola palabra, en una sola frase. ¿Cómo resumes el Zelda Breath of the Wild en una sola frase? En una sola frase. Jugando. Así. Ya está. O sea, a tope. Yo, de hecho, cuando me vaya aquí, voy a jugarlo a tope. Sí, ya está. Y jugando con la Switch, voy a llegar y voy a decir, me tengo que ir a la ducha y me voy a sentar en el trono jugando a la Switch. Y me voy a la cama y voy a jugar a la Switch. Joder. Y punto. Y voy a ir conduciendo y voy a jugar a la Switch. Lo intenté una vez. No, pero la policía... Dije que era un GPS. ¡Es el mejor juego del mundo! No sé cómo te las has arreglado para seguir viva, pero eres una niña muy valiente, Rebeca. No, no... ¿Qué has dicho? Not. Me llamo Not. Nadie me llama Rebeca, excepto mi hermano. ¿Nut? Me gusta. Yo soy Ripley. Me alegro de conocerte. ¿Y esta quién es? Casey. Hola, Casey. ¿Y qué hay de tu hermano? ¿Cómo se llama? Timmy. ¿Está también por aquí? ¿Quizá escondido como tú? ¿Alguna hermana? ¿Mamá y papá? Nut. Mírame. ¿Dónde están? Están muertos, ¿sabe? Puedo irme ya. Lo siento, Nut. ¿No crees que estarías más segura con nosotros? Esa gente está aquí para protegerte. Son soldados. Eso no supondrá ninguna diferencia. le toca ahora el turno a Horizon Zero Dawn, o Horizon Zero Dawn, que es lo nuevo de Guerrilla Games. Es un estudio holandés que tiene su, en su haber todos los juegos de la saga Killzone, también exclusivos de, como este Horizon, de PlayStation. Y bueno, Horizon es una de las grandes bazas de Sony para este año y quizás, como hemos dicho antes, ha tenido la, la mala suerte de coincidir con el lanzamiento de Zelda, aunque su característica de exclusivo también ha hecho que, bueno, que la mayoría de Sonyers lo tuvieran claro y fuesen a por este otro sandbox antes que por el de Nintendo. Al comienzo ya dije que cuando decidimos hablar de estos dos juegos, alguien, Víctor en este caso, vendía el tema como dos formas distintas de entender el género sandbox. ¿Por qué? Porque creo que lo comenté al final del análisis de Yoyo, es decir, el Zelda, por lo que he visto, porque no lo he jugado, tiene más, es más sandbox porque te permite hacer más cosas. Sus mecánicas tienen varios giros. Y Horizon es un mundo abierto más tradicional, más el mapa te dice dónde tienes que ir, dónde, lo que tienes que hacer, no te puedes salir mucho del guión. También el rollo de la tecnología, porque es y, aparte, y aparte, visualmente, Horizon Zero Dawn es un juego. Un pepino. Como dicen, es Play 5, eso, ¿verdad? Sí, sí, es el juego que lo que trae el análisis más partido le saca a la PlayStation 4. Y Zelda pues tiene ese aspecto más de película Ghibli, más serie de dibujos animados. ¿Qué animaciones tiene Zelda, chaval? ¿Sabes? Tiene es decir, que no le estoy quitando mérito a la animación de Zelda. Ni a los super graficotes. Pero Horizon tiene unos graficotes y las bestias gigantes que aparecen en Horizon son espectaculares. Bueno, pues en Horizon Zero Dawn estamos en un mundo apocalíptico en el que los humanos han vuelto a un estado primitivo, pero no están solos. Junto a ellos hay unas máquinas que han adoptado la forma de diferentes animales, que van desde cocodrilos o pequeños especie de perros o caballos, hasta temibles dinosaurios gigantes, los cuellilargos. O sea, hay dinosaurios robóticos. Hay dinosaurios robóticos. ¿Cómo crees que casi se extingue la humanidad? Una historia personal. Cuando estábamos comentando el E3 del 2015, Yo vimos el primer vídeo del Horizon. Yo a Yoyo le dije, por el WhatsApp que lo estamos hablando, le dije: vendido, dinosaurios, robots. Pinta bien, pinta sexy. Sí, sí, se lo dije así: dije, vendido, dinosaurios, robots. Pero no será esto, los animales gigantes y los robots, no será el único problema, ya que en el ambiente están las secuelas de una guerra civil que ha ocurrido entre tribus, y aparte una extraña corrupción está invadiendo el mundo y los animales se están comportando de una manera aún más agresiva. La historia nos lleva por estas dos historias. En un principio, la primera es el viaje de la protagonista, de Aloy, que quiere descubrir cuáles son sus orígenes, y el otro camino que nos lleva a la historia es descubrir cómo se colapsó la humanidad y cómo ha llegado a este estado de primitivo en un mundo mitad máquina, mitad estado tribal de las primeras civilizaciones. Pues todos son poblados y cazar y nuevos reinos con sus reyes que van surgiendo. El clan del oso cavernario con tornillos. Y con dinosaurios. Y con explosiones y flechas explosivas y este tipo de historias. La protagonista Aloy es un personaje muy carismático, muy muy carismático, está muy bien construido en cuanto a guión y a personalidad. Y esto es porque el guión que tiene Horizon es muy maduro. Es decir, no es un juego, no es vamos a coger florecilla por el campo, tiene cosillas muy muy bestias, muy adulto, muy maduro, muy... Tiene un guionista que ha hecho movidas de BioWare. Sí, y tiene... Y el guión solamente... me parece que eran... Hicieron el 7.000, 8.000 páginas de guión. Y el guión se ya adaptaron el juego. No es un juego que hicieron y... Podrían sacar el libro de Horizon Zero Dawn perfectamente. No, sí, a ver si te crees que esto no lo va a primir. Ya, esto es Sony, la nueva gallina. Dios dijo, ¿cuánto ha sido esto? 2 millones y dice, venga, ir haciendo la segunda parte, chicos. Venga. Correcto. El trabajo espera, me he perdido como siempre. El trabajo a nivel de diseño en cuanto al guión, sobre todo, es titánico, como hemos dicho, casi 7.000 páginas de guión en cuanto a diálogos, no solo de protagonistas, sino de penejotas. Ese hombre con la muñeca, como yo cuando tenía 13 años ahí, el lore que hay distribuido pues en los objetos que te vas encontrando, en las notas de audio. Y todo esto, toda esta trama. Puedes ir a por la trama directamente o dedicarte a explorar y descubrir. Es decir, puedes hacer la trama de Aloy o explorar el mundo y dedicarte a algo muy parecido al Zelda. Claro, qué sorpresa me depara, me cara este mundo. El detalle de que Aloy la nombren cazadora, y cazadora y buscadora al principio del juego, es un concepto esencial en lo que se traslada a la mecánica del juego. Porque tú, al ser una cazadora, todas las técnicas de combate, refiriéndonos al combate, todas las habilidades de cazadora te sirven a la hora del combate. Es decir, tú puedes optar por el sigilo a la hora de cazar animales, sigilo poniendo trampas, viendo cuáles son sus rutas, por dónde van, por dónde no van a ir, poniendo el cebo, este tipo de historias, escondiéndote en la maleza, o directamente ir al combate directo contra las bestias que sabes que son un poquito más sencillas, o como me pasa a mí, que soy un locazer, y veo a las versiones dientes de sable y hay que ir a pegarlas. Claro. Aunque es más fácil luego el detalle de hacerlo todo con sigilo, mirando sus rutas y todo ese tipo de historias. ¿Ves? Mola eso, mola que tenga la vertiente de poder de sigilo. Y mola la vertiente de voy a ir a por la saco a por ti. ¿Sabes? Es más, en los combates con bestias más grandes, lo que son los... Hay unos bichos enormes de unos... Dime el nombre. Es que no me acuerdo cómo el nombre. ¿Atronadores? No, los atronadores son una especie de caballos que puedes... Hay unos que tienen una especie como de cisternas enormes que tiran fuego, que cuando se cabrean tiran fuego. Para ese tipo de animales te recomiendan que tengas una estrategia. ¡Corre, Mequilla! No, aparte, te recomiendan estrategias, es decir, en el sentido de que no vayas a saco. Lo que de veas. Inmovilizarle a lo mejor y clavarle al suelo. Sí, hay un arma que te dan, no al principio del juego, un poquito más avanzado, es un arma que es un lanzarpones, que tú lo que haces es lanzas el arpón y lo clavas al suelo. Entonces tienes que lanzarle como tres o cuatro y tienes que ir moviéndote para ir pillándole por diferentes sitios. Entonces tienes al animal inmovilizado. Una vez inmovilizado con el foco, miras sus puntos débiles, le disparas a los puntos débiles y este tipo de historias. Y ahí farmeas piezas. Y farmeas piezas, efectivamente. El elemento foco es la vista del águila de los Assassin's Creed, el modo detective de Batman. Es decir, es lo del Watch Dogs, el móvil que te decía, pues es lo que te va dando información. Lo que te da información para... las rutas que siguen los enemigos, dónde están objetos para poder farmear y este tipo de historias. Esto hace que el juego sea un reto continuo, es decir, en el sentido de que ningún combate es igual. Ningún combate va a ser igual porque muchas veces estás en medio de un combate y una bestia alada que pasaba por aquí, pues lo mismo que te ha pasado. Es decir, te ha visto y ha dicho, están ahí abajo de fiesta, claro, pero me apunto. Abrí hueco, loca. Efectivamente, el único pero que yo le pongo a todo el Horizon Zero Dawn, oh Dios mío, llega el vinagre. El único pero que yo le pongo a Horizon Zero Dawn es precisamente aquí en el sistema de combate. Zelda, y la mayoría de los juegos tiene un locón, sí, un botoncito, le doy. Lo invento Zelda. Lo doy, selecciono un enemigo. Fijo enemigo, lo tiene Bayonetta, lo tiene God of War, lo tiene todos estos juegos. Horizon Zero Dawn no lo tiene. Horizon Zero Dawn juega con el rollo de que tú, cuando has abierto el foco y tienes el enemigo, tú seleccionas un enemigo. Entonces, al tener ese enemigo seleccionado, ves sus rutas, ves sus puntos débiles y tal. Pero no lo tienes fijado. No tienes fijado en el sentido de que si me pego con él, la cámara está pendiente. Solo la información está fijada. Efectivamente. Entonces, en el momento en el que estás en medio de un combate y un águila metálica decide follarte, pues entonces la cámara es un caos, todo es diversión, porque tú estás dando el mandobles. Florentino diversión. Y aquí, verdaderamente. Florentino diversión. No sabes dónde le estás dando. A dónde estás dando o a qué estás dando. Becarios no, Vale, becarios no. Efectivamente. Otra cosa, detalle súper importante en Horizon Zero Dawn: estamos en la era de los personajes con arco. Y aquí, el arma principal de Aloy, aparte de su lanza para cuerpo a cuerpo, y de los arpones o un tirachinas que lanza unas granadas que tienes que mirar el arco, es decir, tienes que apuntar con el arco que da, las granadas pueden ser incendiarias o congelantes, es el arco. Y el arco tiene una habilidad para mí espectacular, que es el tiempo bala. Tú activas el tiempo bala, que es una habilidad que tienes que ir comprando con los puntos de experiencia, que eso explicaré luego, que tiene más rol que, entre comillas, sí, que Zelda, Zelda. Porque tiene tu vida por niveles y compra habilidades. Hay una habilidad que es una especie de tiempo bala, entonces te permite, mientras estás apuntando con el arco, el tiempo bala se ralentiza, puedes ir a los puntos débiles, o a, por ejemplo, ahí los animales más grandes tienen armas puestas sobre ellos, que son o ametralladoras o lanzacohetes. Tú se los puedes quitar y cogerles tú esas armas y follar. fallarles con sus propias armas. Mucho follar estamos utilizando. Sí, este es un buen verbo. No, me gusta ver la riqueza de vocabulario que tenemos en el podcast. Sí, para sí. Definir según qué situación. A ver, está muy bien. Tenemos el explicit por algo en iVoox. No, pero si no pasa nada. Soy Manolo Lama. ¿Te gusta el sexo? Aparte de poder atacar a los animales, estos animales bestias, como si no hubiese un mañana, según avanzando en el juego, podrás piratearlos. Después es piratear. Los pirateas de manera que algunos... ¡De pirata! ¿Y qué haces cuando le pirateas? Pues consigues tu montura para poder... ¡Folla los circuitos! Los que... Sí. Les pones tu fluido azul a los... Se acabó. No, tú cuando les pirateas hay animales que puedes utilizar para que se enfrenten a otros animales, en el sentido de que los utilizas de cebo o en plan de... Sí. Atácales tú y mientras tanto me voy yo por otro lado. Beneficio propio y otro, de sacarle jugo. Y el otro beneficio que tienen animales es... tu montura. Es decir, aquí no tienes a Epona, no tienes tu caballo, tienes tus caballos que puedes entrenar. Aquí vas oculto entre la maleza, los animales que te marca que pueden ser, que son monturas, los pillas y ya tienes tu montura durante un tiempo limitado, iba a decir, pero al final no es tan limitado, que con una habilidad haces que sea más tiempo todavía. Y la última habilidad ya es que directamente puedes llamas a una montura. Llamas al Cabify del Horizon Cerdano y un ciervo ahí, ¿no? Correcto. Hay unos animales que son una especie como de ciervos, que son las más rápidas. Es el más rápido que he visto yo, es la hostia, ese animal. Este Horizon, como he dicho, tiene muchísimo, muchísimo de RPG. Hay niveles de experiencias, hay árbol de habilidades desbloqueables, hay un sistema de inventario enorme. Es decir, aquí no hay limitación. Es decir, yo he llevado ramas para hacer flechas, creo que he llevado 700, 800 ramas. Es decir, yo me imaginaba que hay un momento en el que cuando vi los trozos de ramas, las ramas que llevaba, dije, si esto fuese real, esta mujer llevaría una especie como de mochila enorme a la espalda con un montón de ramitas más todos los... ¿Y ahora eso qué es? ¿Un dique de castor que se mueve? Básicamente. Aparte, las armas se pueden modificar para ponerles más daño, mejor manejo, daño específico de algún tipo de elemento. Las armaduras, exactamente lo mismo, modificar para ponerles que te protejan contra un tipo de ataque, que te den más resistencia a la hora de escalar, porque ahí también tienes tu escalada. Aparte de todo esto, a mejorar las bolsas de almacenamiento, en el sentido de que haces una bolsa, tienes tu carcaj de flechas. Según vas avanzando, te dicen, oye, que con los materiales que tienes, puedes mejorar tu carcaj de flechas. Mejoras tu carcaj de flechas, pues ahora en lugar de llevar 20, pues llevar 25, llevas 30. ¿Quieres subir a 40? Pues hay una, tienes que ir a por animales especiales o por un objeto específico para subir tu carcaj de flechas. Lo que, entre comillas, te obliga a ir al farmeo y a jugar con la cacería, que son... Es decir, es un aliciente también del juego, en el sentido de, vale, sé que contra este bicho he descargado 20 toneladas de flechas, no he hecho nada, a lo mejor necesito 25. Por ejemplo, necesito más flechas de fuego, necesito más granadas de hielo para atacar. Volvemos otra vez al modo estrategia. A la estrategia a la hora de dar. ¿Qué se puede hacer en el mundo de Horizon Zero Dawn? ¿Qué no? Es decir, es un poquito más limitado, pero en el fondo... Uh-huh. Aparte de cazar bestias robóticas y descubrir qué está pasando, pues puedes capturar campamentos de bandidos que se dedican a saquear a otros poblados para conseguir la ayuda de esos poblados. ¿Pero los capturas de que los destruyes o los capturas de que los quedas? Hay dos tipos de capturas. Una es destruyes, en plan de aquí están destruidos, no os va a pasar nada ya. O los capturas para que tu tribu vaya avanzando y se conviertan en nuevos asentamientos de tu tribu. Uy, casi tengo cosas. Hay un montón de coleccionables, hay una especie de figuritas de llamas que tienes que encontrar. Las llamas que se llaman. Las Vanuk. Que llamas, cuando dices llamas, llamas. Llamas animal. Animal de llamas de las que escupen. Salivillas. Por supuesto, no van a estar a la simple vista, sino que son una serie como de minijuego de empezar a trepar y de alcanzar donde está esa llama. Tres cuartas partes con las flores de metal, que son unas flores enormes que vas encontrando, que esas mejoran la capacidad de pirateo, por ejemplo, tazas del antiguo mundo, notas de audio, los que podáis imaginar, los coleccionables que os podáis imaginar. Hay unos que me ha gustado mucho, que son unas pistas de observación que tú encuentras. El simbolito es un ojo, es una especie como de ojito, entonces tú le das activas tu foco y ves cómo era esa zona en el pasado. Entonces, ves, hay una zona, por así decirlo. Hay un alféizar ahí. Sí, ves, y tal, claro, tú ves. Hay uno de los campamentos que te enfrentas al principio, que tú ves que tienes una especie de estructura piramidal. Entonces, tú cuando te acercas a esa zona y lo ves, ves que aquello era una especie como de colegio, era una especie como de universidad. Ves los campos, ves a gente andando, es decir, ves, son restos del pasado, como los, algo parecido a los recuerdos que puede ser de Zelda, pero que te muestran. Me ha gustado mucho, pues eso, y son más lore, más apoyo para el juego. Puedes participar en pruebas de habilidad de la logia de cazadores, que en cada zona hay como tres pruebas, una que suele ser de ataque directo, una de sigilo y una con el arma específica de que te han dado, ya sea lo de los arpones o... que están bien hacerlos, no solamente pues venga, sacarte el logro de que te has hecho todas las pruebas, sino porque haciendo esas pruebas consigues materiales, consigues que los vendedores te rebajen el precio de esas zonas. Está bastante bien. Y aparte de misiones secundarias que te pueden dar los penejotas que hay en el juego, que muchas son de efecto mensajero. Oye, ve al poblado de al lado y dile a mi primo que se ha dejado el gas abierto, ¿sabes? A otras que son que implican esa estrategia de pensar, porque afectan entre comillas a cómo va a ocurrir luego la historia. Y sobre todo, y lo más importante, lo que a mí me ha gustado más, que es lo más parecido a los santuarios de Zelda, que son los calderos. Los calderos son unas construcciones en las que son de donde salen las máquinas, de donde salen estos animales máquina. Los vas encontrando los encuentras por el juego, y es, para empezar, es una ruptura totalmente con el juego, porque el juego es naturaleza salvaje, los edificios destruidos de las antiguas civilizaciones, ir por bosques, montañas nevadas, y aquí de repente te encuentras en Matrix. Está en Matrix. Una fábrica todavía en funcionamiento, todo aséptico, paredes limpias, todo muy oscuro, es decir, y ves las máquinas que van llevando los materiales, y es espectacular. Son pruebas del tipo, es decir, al final lo que consigues son mejoras. Esto, ¿no? Pero bueno. No es spoiler, porque el primer caldero te lo encuentras nada. La gracia que tiene estos calderos es que al final de cada caldero hay una bestia. Hay un enano, bestia. Hay una bestia que eso, os lo digo en serio, sí requiere estrategia y pensar. Y si vas a lo loco, otra vez para afuera. ¿Qué haces aquí, mujer? Mujer, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y para afuera. A mí el caldero me ha encantado. Como he dicho, uno de los mayores puntos que tiene este juego es explorar. Es explorar, perderte por las zonas. Porque todas las zonas conservan ese halo de misterio, esas sorpresas. Porque en cualquier sitio te puedes encontrar una taza. Es decir, hay objetos que son tazas. O por ejemplo, tú te encuentras los materiales cuando saqueas a los enemigos humanos, que son los otros grandes enemigos del juego, muchas veces les estás saqueando y de repente encuentras uno de los objetos que te dan, pone que son campanillas del viejo mundo, y ves que son unas llaves. Son detallitos de este sentido, o las chapas, que son moneditas brillantes, y ves que el dibujo que le han puesto son chapas de cerveza o de Coca-Cola, o objeto brillante, y son, que eran los objetos brillantes, pero eran también detalles, cosas de nuestro mundo, que tú lo ves ahora y ves el nombre este que le han puesto y está muy muy chulo. El mapa es enorme y variado hasta decir basta, es decir, tienes zonas nevadas, desiertos, junglas, zonas totalmente urbanas en ruinas, es decir, todo lo que te puedas echar a la cara. Vale. Y todo ello con mucho lore, muchos detalles del tipo, no solamente de las tazas, sino de las pistas de audio, de lo que vas leyendo, de lo que te van contando la gente, que son como historias. La gente te va contando como las batallitas de me acuerdo de tal, pero que son cosas que al final, según vas avanzando en la trama, vas uniendo puntos. No voy a desvelar nada de trama, pero vas uniendo puntos, pero está muy muy bien. ¿Qué más? El aspecto gráfico es brutal, es, como he dicho antes, es el mejor juego que saca el mayor rendimiento PlayStation 4. El motor que ha cogido Kojima es el motor de este juego. Es que es impresionante. Es decir, ¿ha cogido ese motor? Para ponerle los ojos raros al Matt Mikkelsen. Sí, para que salga sangre al Matt Mikkelsen. Perdón, que va a luchar. pero ya lo ha dicho. Compartirlo. Gracias. Él va a hacer, pero lo ha dicho solo, no os preocupéis. Ya está. Me lo guardo para dentro. Sabía a choricillo esta mediodía. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué comió? Gracias. Hoy ya no me iría. ¿Te reflujo bien? Ya, reflujo bien, gracias. No, venga. Bueno, como he dicho, saca el mayor partido a la PlayStation 4. La PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro. El juego se ve de lujo. Guerrilla aquí ha echado el resto. La verdad es que sí. Sí, que casi te sorprende. Y yo también. Yo también he echado el resto. El mundo es sumamente detallado, no solamente en el diseño de las bestias, que es increíble. Es decir, están muy, muy bien hechas las bestias en cuanto al diseño, sino todo el mundo. Es decir, el paso del tiempo de una manera natural. No es esto, no hay juegos que de repente ¡pum! De noche. No, de aquí pasa, ves que llega el atardecer, pim, pim, pim. En el Red Dead lo hacían también bastante, hace frío. El cambio del clima, por supuesto, de repente también llueve mucho. No sé por qué en los juegos de mundo abierto llueve mucho. En el GTA pasa igual. Es el rollo de, ¿sabes qué podemos hacer que llueva? ¿Habéis visto cómo nos hemos currado la lluvia? Tiene que llover, tío. El horizonte del Horizon Zero Dawn está rico, lleno de vida y detalles. En el sentido de que te puedes... Es decir, te puedes perder cuando subes a los cuellilargos, te puedes perder un rato en mirar el horizonte y ves que hay todos los detallitos que tiene, no solamente de montaña, sino de restos de la antigua civilización. En los calderos el juego de luces es impresionante, lo que es los cambios de luces, de no solamente de la impresión de salir de la jungla a esa zona tan tecnificada, sino por el vapor. El vapor que hay, que te sube para el, como no hay hierba para esconderte, aquí lo que haces es vas abriendo unos conductos de vapor y ahí es donde te puedes esconder de las bestias. Y para rematar, la música. Estás haciendo spoiler, definitivamente. Bueno, vale, yo creo que no es spoiler. Y la música que estamos oyendo, que es muy evocadora, es decir, no sé si ha llegado a la música de los tambores. Pues no, o sea, yo he puesto la carpeta que me has mandado. Sí. Y ya, al palante. Y quedan como dos canciones todavía. O sea, que fíjate. Bueno, o sea, lo tenías planeado, ¿no? Sí, señor, está planeado. Lo tenía medido. Sí, sí, sí. Está lleno de sonidos étnicos, tribales, con un montón de tambores, un montón que hace que sea evocador por este mundo, que es saber que la civilización actual ha caído, junto con la sociedad tribales que se van creando. La música para mí es muchísimo. Además, el juego está doblado a castellano. Aloy le pone la voz Michelle Jenner. Correcto. Y qué más, es decir, está totalmente doblado al castellano y todo traducido. Cualquier pista de audio va a estar en castellano, así que en ese sentido, Sony, como siempre, echa el resto en eso. Hombre, el Zelda también está traducido, está bien traducido, ¿eh? O sea, el plan de. Sí, este está doblado y todo, ¿eh? Las escenas que están dobladas. Este está muy bien traducido. Si lo piensas fríamente. Si piensas finalmente, Horizon Zero Dawn no ha inventado nada. Si piensas, ¿verdad? Es decir, si te pones a analizar desde. Como Zelda. No ha inventado nada. Tiene un poquito de Far Cry, una pizca de Assassin's Creed, un detalle del reboot de Tomb Raider, algo que vimos en The Witcher 3. Esta cosa de allí me recuerda a Fallout, como ha dicho antes Puni. Parece que es una sensación de monstruo de Frankenstein, en el sentido de que han cogido todo, pero es que han cogido todo lo bueno. Claro. Han cogido lo mejor. En otros juegos puede salir muy mal, como por ejemplo era Mafia. En Mafia ese coger tantas cosas no casaba del todo bien. No, en Mafia el problema que tiene es creer que vas a jugar a un GTA. Y no es un juego, tienes una ciudad abierta para moverte, pero no tienes muchas opciones para hacer. En ese aspecto se parece más a un Assassin's Creed, incluso de los de antes. De los primeros, de los que no tenías tantas opciones realmente, más allá de moverte de un sitio a otro y hacer las misiones que te tocan. Bueno, esto, que lo repito, es una cosa que en otros juegos puede quedar. Aquí está pensado al milímetro, es decir, han cogido lo mejor, lo que funcionaba de esos juegos, lo han cogido. Y os voy a poner un pequeño ejemplo de una tarea que puede parecer tediosa en esos juegos y en este juego la han hecho francamente bien, que son los cuellilargos. En todos los juegos sabemos que para ir desbloqueando el mapa te tienes que subir a atalayas / torres de comunicación / sitio elevado. En este hay unas torres en el Zelda, me parece. En el Zelda sí son las torres de cada región 6 que te desbloquean el mapa. Pues aquí lo que son los cuellilargos. Y los cuellilargos, la peculiaridad que tienen es que están siempre en movimiento. Se van en movimiento. A ver, no es que se vayan a tomar por culo, cada uno se vaya por un lado, sino que tienen su ruta. pero ahí es donde viene tu estrategia. Te tienes que poner, mirar tú la ruta que sigue, por dónde puedes saltar, qué zona es más fácil para agarrarme a él, qué zona es más difícil, por aquí va a pasar, por aquí no va a pasar, tengo que esquivar a estos bichos que están aquí, los tengo que atacar, mejor los esquivo. Es decir, convierte una cosa tediosa como es desbloquear el mapa en algo francamente atractivo y que te apetece ir a buscar el cuello largo y te apetece hacerlo. En resumen, oh Dios mío, ¿qué? ¿Pasa para la música? No. ¿Ah? ¿Recomendaría Horizon Zero Dawn? ¿Cuánto queda, José Francisco? ¿Recomendaría Horizon Zero Dawn? Pues sí. ¿Sí? Por supuesto, recomendaría Horizon Zero Dawn. ¿Antes que el Zelda? Yo pensaba que ibas a decir que no. No sé. En fin, Zelda, no juego al Zelda, no puedo recomendarlo. Yo he jugado a Horizon, te recomiendo. Pero, sí, bueno, pero. Vale, tú has ido al final, has ido por el Horizon Zero Dawn porque tienes que. Porque no una tengo la. Hombre, me la podría haber comprado en para Wii U. Sí, pero. No sé, es decir, he tirado por este y me ha parecido una compra. Yo estaba seguro, me parece una compra. Estoy muy satisfecho en esta compra. Pero tiene una pega. Que es que no a todo el mundo le gustan los juegos de mundo abierto. Hay gente que le gustan las aventuras más lineales, le gustan más los shooters. Que no les saques de los shooters lineales tipo Call of Duty, no les saques de su partida multijugador, no, es decir, no les saques de su plataforma lineal para tira para adelante. Entonces, si no te gusta ese tipo, si eres un jugador que los mundos abiertos no los disfrutas, este juego no lo vas a disfrutar, porque está pensado para personas que disfruten del mundo abierto. Sin embargo, si disfrutas de los mundos abiertos y tienes una PlayStation 4, es un juego que tiene que estar en cualquier juegoteca de una persona que tenga una PlayStation de bien, 4 de derechas, porque es una experiencia visual, es una historia de ciencia ficción, como he dicho, madura y adulta, con personajes carismáticos, tanto con las bestias, porque las bestias tienen su carisma que al final terminas encariñándote con ellas, como los personajes protagonistas y los antagonistas, y han creado un personaje que es el personaje de Aloy, que si Horizon lo hace bien y no la caga, se puede convertir en un icono de Sony, como lo son el mismísimo Nathan Drake o el propio Kratos. Muy bien. Muy bien. ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Qué? No te enorgullezcas de una mierda de bien que haces. Claro, ¿eh? O sea, has echado mucha basura atrás. Como joder, tienes un historial. Tengo tres putas temporadas para limpiar mi historial de vinagre. Yo creo que voy por el bien camino. Por el buen camino. Michael, bien. Por el bien camino, ¿no? ¡Ey! ¡Movimiento! ¿Cuál es la posición? No puedo determinarla. ¡Dímela, Hudson! Múltiples señales. ¡Se están acercando! ¡Pasad a infrarrojos, nenes! ¡Alerta! ¿Qué ocurre, Ipon? Aquí dentro no se ve nada. Saque al equipo de ahí, Gorman. Recibo señales. Hay lecturas frontales y traseras. ¿Dónde, chico? Yo no veo nada. Yo tampoco. Aquí detrás no hay nada. Oye, te digo que algo se está moviendo y no somos nosotros. La madre... El rastreador se ha vuelto loco. Estamos rodeados por ellos. Quizá no se muestren por los infrarrojos. ¿Qué está pasando? Biesbosky y Krog han desaparecido. ¡Dietrich! ¡Cross, ayúdame! ¡Dietrich! ¡Frost! ¿Dónde están? ¡Biesbosky! ¡Biesbosky! ¡A por ellos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién está disparando? ¡Maldito! ¡Que cese el fuego! ¡Salen de todas partes! ¡Están en todas partes! ¡Os aplastaré! ¡Apon! ¿Quiero que lancen un ataque sorpresa con los incineradores? ¡Vázquez! ¡Alto el fuego, maldita sea! ¡Apon, me oye! ¿Quiero que lancen un ataque por sorpresa con los incineradores? ¿Y se replieguen por escuadras? ¡Hacia el tanque! ¡Repítalo! ¿Qué dice de los incineradores? He dicho que quiero que lancen un ataque sorpresa con los incineradores y se replieguen por escuadra espacial que hace... ¡Contésteme! ¡Apon, contésteme, Apon! ¡Ha desaparecido! ¡Sáquelos de ahí! ¡Cállese! ¡Sáquelos enseguida! ¡Cállese! ¡Queden los que queden, salgan de ahí! ¡Maldita sea! ¿Dónde? ¿Dónde está Apon? ¿Dónde está Apon? ¡Larguémonos aquí! ¡El sargento ha desaparecido! ¡Larguémonos de aquí! ¡Vamos, chico, vamos! ¡Deprisa, deprisa! ¡Hudson! ¡Hudson! ¡Vázquez! Hicks. Les dije que se replegaran. Les dije que se replegaran. Están atrapados. ¡Haga algo! ¡Cobarde! ¡No soy un irresponsable! ¡Tenía hambre! ¡No nos pongamos tontos! Bienvenido a casa. 30 cosas que debía hacer antes de los 30. En la casa de mi hermano compramos y vendemos nostalgia. Por eso hablaré de Monkey Island. Un juego que cuenta cómo un jumbo llega a una isla y la lía parda, como un gargaril la lió en Palma. Y este se lía súper motivado con su jingle, su indicativo, su sintonía o lo que sea, para presentarnos su sección. Esa sección que... ¿Cuándo fue cuando la lanzó? ¿Cuántos meses hace? El año pasado. El año pasado puede ser. Bueno, pues el año pasado, esa sección que comenzó el año pasado. No, la anunció el año pasado. El año pasado. En el anterior E3. Sí. Salió. Pero no os acordáis que dije, os felicité el año. Sí. O bueno, no, por eso si fue acaso. Incluso antes de la sesión. Pero bueno, felicité el año. La anterior vez que estuve aquí. Sí. Y os dije que no felicitaba más hasta Semana Santa. Pues casi. Casi. Al palo. Bueno, entonces, 30... Vamos a aprovechar los puentes para venir, ¿eh? Claro, es verdad. Es por eso, por lo que aprovecha. Porque como, es campeón en la OCA. Como viene de lejos. Puente. Como viene de lejos. Bueno, pues eso, 30 cosas que tenía que haber hecho antes de los 30, se llama su sección, y es, pues eso, 30 cosas que Elías tenía que haber hecho antes de su viejo. He vivido, lo he contado antes, que he vivido el decir, pues no he jugado al Monkey Island y que me digan... ¿No has jugado al Monkey Island otra vez de nuevo? ¿Pero o sea, no has jugado al Monkey Island? Eso es, sentiste sucio. Y bueno, ¿y cuál es tu, ahora lo has tu jugado. Experiencia ahora que hasta has el final, ¿has llegado a terminarlo? Sí, sí. Qué momento. Pero solo el primero, ¿eh? Hay gente que me dice, ¿pero y no te has jugado el segundo? Y son unas cuantas horas. Yo al principio sí. Digo, serán unas pocas horas. Es que lo que tienen los juegos y las aventuras gráficas. Que duran. Sí. No, y duran cuando dices, coño, ¿y qué hago aquí? Claro. Sí. Yo estoy. Me he transportado a ese mundo de la aventura gráfica. Yo a lo mejor me lo rejuego, fíjate. Yo en el Zelda llevo aproximadamente 120 horas o más, me dice la máquina. Que no te dice, vete a dormir. Ya. Yo rejugármelo no, pero jugarme el 2 que no me lo he jugado y está gratis ahí por ahí. Claro, sí, ahí está 4. Sí, que daría, no, ya no sé si tanto. Sí, tú tienes 2, te confirmo que tú tienes 2. Bueno, a ver, cuéntanos tus experiencias como. Pues a ver, como Kaiburus. Lo primero que me di cuenta es que hablar de Monkey Island es una gran responsabilidad, ya que hay mucha gente que lo considera el juego que marcó su infancia. Es que de hecho. Sí. O sea, aquí hay gente que lo considera... Que bueno, ha marcado la infancia. Es que yo no sabía que era tan... muy pequeño, así que... Pero he recibido... No, yo tampoco. Pues marcó esta infancia no jugarla, a lo mejor. A ver, igual, sí. A ver, ellos no lo saben, pero todos los juegos que han jugado hasta ahora les están preparando para que jueguen a Monkey Island. Claro, de eso quería hablar. Claro que sí. Bueno. Claro, hombre. Es eso mismo. Porque Monkey Island... Me he dado cuenta que marcó a la gente porque te enseña a vivir... Lo que es un poco la vida pirata. La vida pirata, la vida mejor. Claro. Club o sea, lo que no es aprendes en clases. Claro. Que dices, vas a un campamento de verano, pero en vez de eso, pues esas te haces pellas pirata. Que me hice, tenía que haberla jugado Monkey Island y no fumar porros en el parque. Ahí así, habéis terminado. Bueno, habrías acabado bebiendo grog. Y también hay que decir en qué clase, porque yo cuando empecé a ir a las clases de yo-yo, ahí se aprendía de todo. De todo. De todo. Yo es que fui a la puta universidad de la calle. Pues a la clase de yo-yo poco le estaba para darle en la calle. Lo único que en mi clase te daban un título. Si te acababas. Hay que contar que ahora que el grog que he dicho, que se he estado leyendo que se publicó una receta, sí. En plan inocentada, sí. Y la gente se lo creyó. Sí, y salió hasta en las noticias. En plan, lo que hacen los jóvenes. Una risa. No, pero la noticia lo trató como lo que beben los jóvenes ahora. Claro, la muchachada. Eso fueron unos cabrones de los trekkies. Para matar gente ahí de LucasArts a saco. Échenle anticongelante y la gente, pues ala, pa'lante. Si lo lleva el grupo. Bueno, Lucas, tú has dicho Lucas, otra cosa que así, averiguando datos de juego para que veáis que ¿te has documentado? Me he documentado. ¿La Wikipedia echaba humo? No, yo la Wikipedia no. Ah, vale, vale. O sea, yo uso... Ha ido a la británica. A la británica. Claro, no, yo me he ido a la Scumbar. Es tan importante que no sé ni lo que es. Es el bar que sale en el Monkey Island. Ah, no, por eso. Empiezas a jugar y te dicen que si quieres ser pirata, tienes que ir al Scumbar. Y ahí es donde, pues, empieza a ser lo que te va a deparar la vida. Claro. Alcohol, prostitución, drogas, peleas callejeras. O sea, tú haces una analogía entre lo que es la vida desde el momento en que entras en un bar y... No confundamos. Es que pensaba que te estabas poniendo profundo. Un poco, pero todavía no empezaba a profundizar. Víctor. A ver. Te enseña la vida, pero la vida pirata hemos hablado, ¿no? Sí. O sea, te enseña a ser pirata. A ser pirata. O sea, el tío llega y dice, soy demasiado fino, porque es un poco fino el personaje. Sí. Y pues se tiene que hacer como más gamberro, ¿no? Ah, la vida pirata. Yo soy pirata. Quiero ser del Rayo y de Bucaneros. Ese rollo. Sí. lo pillas el concepto. Bueno, el concepto. Ha jugado, pero... Sí, hombre. No cojo las analogías yo de todo, ¿eh? Tú lo has jugado. ¿Eh? Sí, sí, pero no lo pero veo. Es que hay que adaptar el lenguaje a los nuevos tiempos. Ah, vale. Es como el Quijote aquel que salió en el que os salía ¡Ey, tío! Y cosas así. Él lo ha vivido ahora, vale, tío. Claro. Lo primero es como ahora. El primero que te da el saludo... Sí. No tiene ni puta idea porque es un bestia tuerto. Primero conocer a gente que no tiene ni puta idea, pero luego ya te vas con los grandes. Ahora sí entiendo la analogía. Quiero decir, es un GTA. Últimamente que se dice que se ha devaluado lo que es los primeros servicios, que la gente, que tú llegas a un sitio que te tienen que atender y no hay un control porque la crisis. ¿Y de qué quieres, gilipollas? Así es. O sea, te estás metiendo ya con los funcionarios ahora. Sí, venga, los pillo otra vez. Que tú sí la has jugado. Es que yo no lo he jugado, yo lo he vivido. Claro. Yo he dicho. Es que tú te has hecho un Samantha Villar ahora mismo. Claro, mira. Y te has bebido. Os he estado escuchando, ¿vale? Sí. Porque he cogido desde allí wifi de la isla, ¿no? Porque yo os he estado escuchando diciendo, está en su planeta, no sé. Está allí tranquilamente y no, yo cogí, me fui a una isla, viví en Monkey Island, Michael. A ver, pero ¿cómo? Es lo mismo contar lo que vivimos. ¿Con algún tipo de tecnología alienígena te has metido en el juego? Bueno, claro, es que eso ya sería revelar. Claro, sí. Sería revelar de más. Con la CIA, de que no puede revelar el tecnología alienígena. El proyecto. Claro, porque irse a la isla de Monkey Island de verdad sería una completa locura. Claro. Hay que buscar una explicación seria y lógica. Viene del proyecto Libra todo, búscalo, está ahí. Yo soy más del libro, métete. Pues hasta que nosotros no sabes cómo estamos nosotros. El vigía. El concepto. O sea, esto es que no hace falta que nos cuentes el juego entero, ¿no? No, pero por lo menos a decir mi primera experiencia y luego ya doy un salto. Oye, en el vocabulario pirata existe la palabra síntesis. Sí. Vale. Bueno, vamos a ir para adelante. Pasando por Flash Forward. Me gustó los spoilers de la época, juega al Loom y. Y luego sí. Hay más spoilers, pero bueno, vas aquí a ver estos piratas y te dicen que hables con tres piratas. Sí. Que son como, pues, los capos. Fuckers. Los capos son de los capos. Ahí. Los jefazos, sí. Y ya, mira, es una cosa que he pensado... Los tres piratas son el IBEX 35. Algo así, porque esto os quería comentar, que ya cuando llego ahí, ya llegando a los piratas, digo, aquí se supone que es una isla de piratas... Y que esto que ya te han puesto en la. O te la pones justo después, pero bueno. La escena en la que ves por primera vez a Lechu, como les tiene. Que es el malo, ¿no? Les tiene acojonados y los piratas no salen al mar y tal. Pero yo ahí me doy cuenta de que en realidad les parece muy bien eso. O sea, les parece muy bien no salir al mar, estar allí en la isla Y los tres superpiratas son superpiratas por estar bebiendo en el escumbar. Que sea, se han acomodado. Exactamente. Se han acomodado. La vida burguesa. O sea, la vida burguesa del pirata. Han cambiado la vida pirata por la vida burguesa. Están todos como, oh, qué miedo, le chac. Pero... O sea, ¿tú crees que hay una denuncia, un alegato en contra de la burguesía que se ha mermado? Guybrush Threepwood. Qué bien hablado, ¿eh? ¿Has visto? Qué bien hablado. Guybrush dice que significa tipo cualquiera o corriente o... No, bueno. Chico brocha. Es chico y la extensión brocha. Del archivo brush. Era punto brush y... Brocha. Se quedó en Guybrush. Sí. Bueno. Guybrush. Está como diciendo, os estáis apoltronando aquí. Yo quiero ser pirata y aquí todos está ahí. Viene a liarle la revuelta pirata. Claro. Entonces él, pues, no sé si ha leído novelas, ha visto algo, series. Pirata del Caribe. Big Bang Theory. Que está un poco basado en la atracción de Pirata del Caribe. También el juego, me he documentado. Sí. Claro. Me estoy dando cuenta, sí. Y. Pues él, me imagino que hace lo que ha visto ahí. Y también les pide trabajo. Le mandan tres misiones. Vale, esto es importante. Sí. Porque de esto versa el primer capítulo, digamos. Pero nos vas a contar el capítulo de capítulo. No. Pero es para que veáis las similitudes. No, sí. Es dominar la espada. Sí. El robo. Uh-huh. Y la búsqueda de tesoros. Sí. Ah, muy bien. Todo perfecto, che. Eso es. Es lo que hoy en día cualquier calle va a ser un trap cualquiera, ¿sabes? Si quieres hacer trap, eso es lo que quieres. Consigue una espada, dominar el barrio. A ver, que yo me estoy confundiendo. ¿Es hacer trap o hacer trap? Porque el trap es lo mismo. Pero el trap no es la mierda esta que. El rap electrónico. La música esta que hacen ahora. Y el trap significa hacer trapis en una esquina. También. Claro, de ahí viene, tío. Ah, de ahí viene. ¿De qué año es el Monkey Island? ¿85? ¿80 y algo? ¿Cuánto es? ¿80 y pico? Más tarde, creo. Algo más tarde. Bueno, es decir, ya sabían lo que era el trap, lo que iba a ser la revuelta podemita, es decir, ya lo tenían todo en... Bueno, tú, esa asociación con Podemos la has hecho tú. Sí, yo. Hombre, por supuesto. O sea, ¿qué pasa? Que Podemos se tiene que... No, pero ha llegado... Escúchame. Tiene que monopolizar la lucha contra el capital. No, escúchame. Guybrush lleva coleta. ¡Claro! Es un tipo y tres. Es la mezcla de Rejón y... Claro, son tres piratas apoltronados que están ahí metidos en... ya en la acostumbrados. Y llega la casta y llega el podemita a moverles al que se muevan. Esa analogía tú no la habías visto. Y te sorprende mucho que yo sí la haya visto. Dirías que el protagonista es Pablo Iglesias. Sí. A ver, yo ya he dicho que era. No, porque es rubio, tiene coleta. Bueno, pues es lo que ha hecho, una mezcla con el Rejón. A lo mejor era un Jorge Vestrige de joven. A tope. Porque Vestrige ha hecho muchas cosas. Sí, ¿no? Podría hacer cualquier cosa. Si alguien puede, Jorge Vestrige. Si quieres ser drag queen, imagínate a Vestrige, drag queen. Puede ser. Puede. Bueno, a ver, tú puedes. Esto ya está degenerando mucho. Entonces, resumen, síntesis. Sí, voy para adelante. Voy para adelante. Vamos a echar el carril para adelante. Sí. Sí, pero ¿vale? Yo diría casi terminando. Sí. Pues a ver, Guybrush hace las tres pruebas, te vas moviendo un tipo duro. Y hay que resaltar la prueba de los insultos. Cosa que... La prueba dialéctica. Peleas como una vaca. Qué apropiado, tú peleas como un granjero. Los insultos los escribió Osorio Escoscar. Qué fuerte. El detalle de calidad, ¿eh? Ese detalle de calidad de Elías. El detalle. Ha estudiado. Sí. Como iba a ser muy largo, pues he dicho, cuatro detalles así. Y llega un momento en el que, pues ahí a lo que iba, que debe haber leído novelas piratas, y dice, pues el pirata siempre es conquista, la damisela, ¿no? En apuros, pero esta es las de piratas es el pirata el que la pone en apuros, ¿sabes? Sí. A ver, todos hemos visto Piratas del Caribe. O sea, tu referencia a pirata en el mundo es Piratas del Caribe. No hay nada más. A ver, es la referencia con la que no voy a fallar, creo. Que, acierta siempre con Piratas del Caribe. Acierta siempre. La más popular ahora mismo. Claro. Es como regalar cerveza. Siempre. Sabes que no vas a fallar, en el idioma que lo digas. Bueno. Pues... Conclusiones, síntesis. Sí. Síntesis. Pues liga con nada más ni más menos Que con la gobernadora de la isla. La hija del gobernador. La gobernadora Marley. Gobernadora. Aquí no había momento negro del día. Es gobernadora. Es gobernadora. Ya manda aparte el bacalao allí. Claro. No, no, no. O sea, ¿qué pasa? Tiene que ser la hija. ¿Qué pasa? ¿No se puede empoderar a la mujer y que sea gobernadora? Pues efectivamente no. Porque lo básico es que sea la hija del gobernador. Pues entonces me demuestras otra vez que no has jugado Monkey Island. Porque es un juego. Jugado Monkey Island hace cholón y medio de años. Bueno, pues en el que hay una gobernadora. Se ha actualizado, Víctor. En el que la World Master también es una mujer. O sea, tiene una lucha ahí en los 90 ya. Que... Eso sí, eso. Que sí, eso. Muy bien. Continúa, Elia. Que. Bueno. Y tal. Y resumiendo, entonces. ¿Qué te ha parecido con la gobernadora? ¿Qué te ha parecido? A ver, no, pero que al final le secuestran a la Jamba. Sí, sí, sí. Que son jambitos blancos, todo. Claro. Todo. Bueno, no, ella no jamba, ella gitana un poco. Dios. Vale, sí, pero a ver, donde queremos llegar, Elías, es. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado el juego? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado, Cari? ¿Te ha gustado? Me ha encantado. ¿Te ha gustado? ¿Has gozado? Bueno, he estado. Es que no sé. Habría que hacer un baremo. He gustado menos que otras cosas. ¡Pico el 85! ¡Soy el Peggy! Pero he gozado. Ya si eso en el blog, si quieres, hacemos un apartado con estrellitas. Y tú vas poniendo más o menos estrellitas. Vale, entonces. Te diré que últimamente no es con lo que más he gozado, pero. Pero has estado ahí. Gozado pero mucho. Pero he tenido días peores. No, no, pues nada. Gracias. En realidad. Lo ha gozado, pero poco. Ojo. Confieso. A ver. Sí. Que ya lo acabé hace 2 meses. Así que lo gocé hace 2 meses, lo gocé. ¿Y ahora con qué lo estás gozando? Y lo trae ahora. Ahora no puedo hablar. No, para el final de temporada tendremos el tercer capítulo. Pero no puedo hablar de sus goces ahora mismo. Bueno, los gozos y las sombras de Elías. Que. 50 gozos de Elías. Va a ser. Es el nuevo nombre. De temporada será 50 gozos de Elías. Sí, que muy bien. Gracias, Elías, por. Ah, y que no sé. Tengo varias ideas, pero todavía no sé de qué voy a hablar. Bueno, todo concreto. En verano. Elia, no te preocupes. De aquí a la temporada que viene tienes tiempo. Vamos con los comentarios de los oyentes y ahí nos sacas allá, que se nos hace tarde. Venga. Peñita, ¿qué pasa, chavales? ¿Tenéis un euro o algo para mí, para comer? Mira, no te preocupes. Hacemos una cosa. Tú me lees esto, ¿vale? No. Mientras lo grabamos y te comprobamos. Te invito a comer, no te preocupes. Yo quiero el bocata de jamón y queso, ¿eh? Sí, con doble de queso. Vale, yo te lo leo. Espera, espera, que le doy aquí al botón de grabar. ¿Cuál es mi cámara? Esto es para un podcast. Ah, vale. A ver, joven. Sí. ¿Cuál es nuestra dirección de Twitter? ¿Pero esto qué es? ¿Es una con un círculo, muchacho? No, es una arroba. Yo no he robado nada, ¿eh? A mí no. Empezamos por esa muy mal derrotero. Que no, que se llama así, arroba. Ah. Esa letra se llama arroba. Arroba casa de mi bro, el Twitter. Muy bien, muy bien. ¿Y dónde nos pueden encontrar en nuestro blog? La casa de mi hermano .wordpress.com. ¿Con quién? Yo aquí no has puesto nada. Aquí os falta algo, ¿eh? ¿Junto con quién? Nada, déjalo, no pasa nada. ¿Eh? ¿Y cuál es nuestra dirección de correo electrónico? El mail, dice. Sí. La casa de mi hermano podcast@gmail.com con otro. ¿Y dónde nos pueden encontrar? Además, en todos estos sitios. Pues, en Ivón, en iTunes y debajo de este puente, que es donde yo vivo, con mi canario, el Jimmy. ¿Pero si es una esponja? No, Jimmy. Canta. Déjalo, chaval. Bueno, ha quedado muy bien. ¿Cómo te llamas? A mí me dicen el Polito. Me dicen así. ¿De Polito, no? No, de Polito. Si coma, no. Vivo en este barrio muchos años. Vaya tela. ¿Qué hacéis? Jugar con... Siempre os pillo. Cuando bajo la música siempre os pillo ahí. Porque no tenemos los cascos puestos ahora mismo. Estamos hablando de... qué buen marketing hubiera sido en los 90 el éxtasis con forma de, sí, de figurita de moneda de Mario. O de espada, o de espada de, o de espada de Linda. Sí, a Polito seguro que le hubiera gustado mucho. ¿Qué fue de él? ¿Qué fue de él? Le tuvimos aquí de becario, le dijimos no vuelvas más, pero no. Está recorriendo el mundo. No sé, creo que tenía asesorado. No lo he visto. Así formaba su sueño de hacer un restaurante acuático, no sé si volvemos a saber. Y aparte, creo que se ha vuelto a ser otro podcast. O sea, pues, es muy probable que se haya ido otro podcast. Bueno, vamos a escuchar ya lo que es nos... Es libre. Es libre de irse a podcast, que quiera, ¿no? Lo que nos habéis contado a través de Twitter, iVoox, Facebook y el blog, porque tenemos también un comentario en el blog, ¡Albricias! Tenemos un comentario en el blog. ¿En serio? ¿Sí? Pues sí, así es. Carlos Francisco Zenalmor nos deja un comentario respecto al último programa. Estupendo programa como siempre, genial la elección de la película, Jóvenes Ocultos, es uno de mis placeres culpables de siempre. Recuerdo ver el cartel de los añorados tiempos pre-internet con su fascinante tagline, duermen todo el día, se divierten toda la noche, no envejecen, no mueren nunca, es muy divertido ser así. Y no tener ni idea de qué iba, pero molarte a rabiar el póster y entrar a verla y salir alucinado, una gozada. Pues muchas gracias, Carlos. Nos encanta que nos dejéis cosas en el blog, sí. que el blog también está. También el está blog también, el blog también es como Huesca. Claro. No, Teruel era, ¿no? Teruel existe. Teruel existe. Muy bien. Muy bien, lo de Huesca y lo de Teruel. Ahí estamos. A los dos, un saludo a nuestros oyentes. Sí, de Huesca. ¿Cómo son los de Huesca? Ostenses, gracias. ¿Ves cómo es la lista? A ver, antes de que lo digo yo por decir. Pasamos al blog iVoox, donde tenemos también un par de comentarios, Puni. Pues sí, tenemos un comentario que nos pasó respecto al programa de Jodorowsky. Gracias, iVoox. El caso es que era de Matías y recién nos pone recién descubierto y mola mucho. Nos dice, pues muchas gracias Matías, esperamos leerte más a menudo. Y respecto al tercero que hicimos sobre la Switch, Fernando Recoba de Ron nos cuenta muy buen programa, sin fanatismos ni reacciones oligofrenéticas. Ya hacía tiempo que no os escuchaba y ha sido una alegría encontrarme que también os ha gustado la Switch, que yo me la acabo de comprar y no escuchaba más que quejas. Oligofrenético es un término muy oligofrenético. Y yo pensaba que me la ibas a hacer leer a mí. No, ha dicho oligofrénicas, pero oligofrenético mola mucho más. Sí. Claro, hombre, sí. Un giro más. Vale, ya está. ¿Y para qué más? Y punto. Okay. Si alguien se puede inventar palabras, eres tú. Por supuesto. Que eres académico. Que nos quedamos ya en Twitter, donde tenemos varias cosas que comentar, yo. Y Pedro García, Pedrote, dice: qué joven era yo cuando vi los Boy en los cines Brooklyn de Oviedo. Estoy mayor, el hashtag. Y Borja Veraza Babyer nos comenta que me encanta la crítica de Puni con su premio. Tenéis mucho vicio. Solo recordarle un título: GTA V. Sí. Sí. Dice que todo el mundo se lo comprara. Incluso gente que no ha jugado, como Víctor, se lo compró. Por cierto, fue una campaña fuerte. Pedrote dice que joven era cuando vio Lost Boys. Porque tal y como la ha leído yo que joven era cuando vi Los Boys. Los Boys se lo hacía en Brooklyn. Bueno, a lo mejor no viste una película. Lost Boys. A lo mejor es verdad. Que cada uno es libre. Cada uno vea lo que quiera. Lo que quiera. Oligofrenético totalmente. Claro que sí. Venga. Que camele lo que ellas camelan. Bueno, más noticias, Tomás, que decían los de Goma Espuma. Nuestra amiga Esther Oliva, arroba Hermiza, del podcast Atmósfera Cero, entre otros, que también el currículum de la niña es impresionante. ¿En cuál no sale? Ya, también. Pues nos ha contado bastantes cosas. Primero, dice que Jóvenes Ocultos en catalán sería Joves Ocults, o Joves Ocults será, digo yo. Bueno, en fin, duda resuelta que nos quedó en el anterior programa Víctor y a mí. Joves Ocults. Joves Ocults. También dice que se ha pillado el No Man's Sky y dice que le está gustando y que también tiene problemas con la fauna local de algunos planetas, como tú con el tigre pucio, yo. Sí, claro. Dice, por ejemplo, acabo de cruzarme con un champiñón gigante dando botes en uno de los planetas del Mass Sky, muy loco todo. Y luego nos hace unos cuantos comentarios respecto al Mass Effect Andrómeda, que ya sabéis que ha tenido bastante polémica desde su salida. Dice, aún no he llegado ni a la mitad, pero ya puedo asegurar que quitando lo de las animaciones, Mass Effect Andrómeda engancha. Y sobre las animaciones, no hay para tanto, la gente ya ha olvidado lo monótono de los escenarios del Mass Effect 1 o los bugs del Mass Effect 3. Hay muchas cosas buenas en el Mass Effect Andrómeda que hacen que lo de la animación sea lo de menos. Yo es verdad que solo he leído cosas un poco reguleras de... Sí, pero hay un parche en camino. Ah, bueno, sí, hay un parche. Hay un parche en camino, señores. Pero BioWare y EA lo vuelven a hacer. Es decir, ¿no nos gusta el final de Mass Effect 3? Lo cambiaron. ¿No les ha gustado también cosas, al parecer, de la trama de este? Y también las están cambiando. Es decir, es en plan de... No nos gusta. Y lo van... Racismo de vuelo. Sí, sí. Pero sí que es verdad que lo de los escenarios en Mass Effect 1 a mí me defraudó un poquito. Me estoy jugando sí, ahora. Llegas a un planeta que está a tomar por culo y tiene la misma estructura, la misma base. Efectivamente. La misma estructura, la misma... La, La puerta está a la derecha, está la sala, a la izquierda está el panel de control. Yo, iguales, ¿eh? Iguales. Yo la verdad voy con retraso. con los Mass Effect. Y estoy jugando ahora el 2. Así que ya llegaré a los bugs del 3 si es que no lo. Y nadie recuerda los ascensores del primer Mass Effect. Que eran las pantallas de carga, eran los tiempos de carga. Sí. Que eran. No, en el 2 también están. También, y también son el tiempo de carga. Están reducidos, claro, también te da tiempo a ir a. No, tanto. No, no sé si es porque la versión que estoy jugando yo ya está instalada y estas cosas. Pero va en el 1 relativamente rápido, pero tiene su tiempo de carga. En el 1 te da tiempo a ir a terminar de cenar, a hacerte la cena, a cenar y volver, y todavía siguen en la. A mí lo que menos me gusta del 2, bueno, ya me estoy acostumbrando, es ese cambio tan radical que pegó, que no, ahora parece. Es que no tenía nada de rol. Que, claro, yo estoy jugando ahora un Gears of War, parece. Sí, más o menos. Por cierto, y ante esto, Esther, dado que no parece que ninguno por aquí vaya a caer de momento con el juego, yo soy el más permeable, como digo, pero ya estoy dándole al 2, así que imagínate. ¿Tú te animarías, Esther, a mandarnos un audio con tu análisis? Vamos a, así, robando. ¡Hostia, ya! Así, el atraco. Vaya atraco. ¿Eh? Sí. Vaya atraco. Más, y te digo lo de... Tienen 2 minutos. Y te digo lo del audio para no embarronarte, o sea, para evitar los líos de ahí, el Skype, el Han, lo que sea. O sea. ¡Más siglas para tu hermano! No. ¿Caballo blanco o caballo negro? No son siglas. Skype y Hangouts. Hangouts. Es que lo pronuncias mal. Probablemente. Hangouts y Skype. Bueno, pues el Skype y el Hanous. ¿Qué te pasa a la boca? Ahora que estoy hablando de tu idioma. Ah, vale. El Skype. Skype y Hanous. Bueno, Horizon. Pues. Oye, le tomamos a Esther esto sin compromiso. Lanzamos el reto, ¿eh? Pero sin compromiso. ¿Y tenemos más cosas en Twitter, Waz? Sí, tenemos a Eduardo Martín, @ Captain Butchi. Cuenta atrás para WrestleMania 33. ¿Será este año el año de la especie? ¿Será este el año del especial en directo de casa de mi bro? Pues, así que no. Pues no. Y encima estoy yo ahora que fino con lo de WrestleMania. Y comenta sobre el mismo tema, chico, que salió rana, nuestro querido @ Bilbo. Enhorabuena. Si lo es, cierto. Solo puede ser conmigo, con Waz a los mandos, WrestleMania. WrestleMania. Ahora, espera, ya, venga. Ahora, WrestleMania. Es que peor que eso, solo podría ser un casa de mi bro parodiando el WrestleMania. Sí, también nos lo cuenta Bilbo, que bueno, que ya le hemos dado nuestra enhorabuena, nuestras felicidades, porque ha sido papá. Así que enhorabuena, Bilbo, y sobre todo enhorabuena a la madre, que es la que hace el trabajo duro en estas cosas. Nosotros ponemos la semillita y esto solo percutivo. ¿Esto para qué? Nosotros somos contingentes, pero solo ellas son necesarias. Así que nada, esto creo que ya es todo por hoy. No tenemos a Elías, que se nos ha ido hace nada, tenía que salir corriendo. Ha sido es la primera vez que he visto a Elías hacer algo con prisa, pero bueno, ¡Zasca! Un saludo, Elías, guapo. Un beso. Allá donde estés. En las estrellas. En tu isla, o en tu planeta, o donde quiera que te hayas ido. Que nada, gracias a todos por haber estado ahí al otro lado del reproductor. Decir adiós, chicos. Adiós, chicos. Ya los tengo dominados ya. ¿Vamos a dormir todo el viaje hasta casa? Todo el viaje. ¿Puedo soñar? Sí, cariño. Las dos podemos soñar. Que duermas bien. Afirmativo. Genial, me ha quedado ahora. ¡Soy la polla! Genial, la que ahora. Soy la polla, nadie puede conmigo. Aprende bien, profesional.